Dilema metafísico ya vimos, ¿no? Sí. Bien. Astrología ya vimos también. Bien, gracias. Todo. Bueno, a ver, vamos a repasar mientras que llega. Las alas, las alas. La esencia es mis pies, son mis pies. Los brazos que son. El camino de crecimiento, ¿cierto? Los brazos son el camino de crecimiento. Y me indican que de un brazo tengo que tomar qué cosa. Tesoro para tomar el camino de crecimiento y no caer en el peligro, ¿sí? El peligro era que no tomar el tesoro y por allá. Si los brazos son el camino de desarrollo, ¿qué son las alas? ¿A qué llamamos las alas? Lo que me equilibra. Lo que me equilibra. Eso, las alas me equilibran. ¿Por qué me equilibran las alas? ¿Por qué me equilibran las alas? ¿Se acuerdan que las alas qué es? Para entenderlo rápido. ¿Qué son las alas? Lo que están a un lado y otro de la propia tipología. Esas son las alas. Y las alas me equilibran. ¿Qué quiere decir en otro lenguaje eso? ¿Qué significa en otro lenguaje? Que me equilibran. Estabilidad. ¿Sí, qué? Mi energía psíquica estaría en armonía. Hacen volar bien. Claro, que me hacen volar bien. Lo que significa es que esas dos actitudes que están en un lado y el otro de mis alas permiten que mi propia energía esté en equilibrio. O sea, mi propia energía, de acuerdo a mi esencia, va a estar en equilibrio si mis dos alas las tengo bien desplegadas, ¿sí? Las alas pueden estar debajo de la media o por encima de la media. O en la media. O en la media. Si están debajo de la media, ¿qué decimos? Hay que elevarla. Un misil. Hay que elevarla y que soy un misil. Acuérdense, como si fuera un avión, si tengo las alas debajo de la media, es que estoy muy instalado en mi energía. Eso nunca es positivo. Siempre tenemos que tratar de tener las alas por encima de la media. Pero si las tengo por encima de la media, ¿cómo las puedo tener? En la luz del sol. Y es lo que vimos en la página 112, ¿no es cierto? Sí. A ver, da la vuelta a la página porque tengo un... Ahí está. En la página 113, no sé, tengo la esperanza de que lo hayan visto, pero si no, lo que es bueno de esa página es que tengan una explicación cómo es el 1 con la 9, el 2, el 1 con la 2, ¿ven lo que dice ahí, el cuadro? Entonces, lo que es importante de ese cuadro es que cada uno se mire a partir de cuál es mi esencia, cómo soy yo con ala tal o con ala tal, ¿de acuerdo a lo que quiero decir? Entonces, es importante la lectura de ese punto para que cada uno se identifique. Entonces, ¿cómo sería si tengo mi energía y si tengo tal ala o tal otra? Esa es la clave de eso, ¿sí? Eso ya lo dijimos antes, aquí está explicado un poco más, y las páginas que siguen, la 114 y la 115, es todavía más para eso, ¿sí? O sea que tengo la esperanza que las leyeron, pero si no las leyeron, las voy a tomar como están. Chan-chan. Para el jueves, la tienen que traer leída, toda, ¿verdad? Para el miércoles. Para el miércoles, tienen que tener leída las páginas que siguen. Para tratar de ver cómo me lo dicen, ¿sí? Y por supuesto les voy a contar de la propia esencia, para que no piensen que les voy a tomar de todo, pero... A ver, ¿cuál es tu esencia y cómo serías, cuál es tu ala más desarrollada? Si uno sabe, más allá de los valores, uno sabe cuál es el ala que tiene más desarrollada. De acuerdo a mis 20 años de experiencia, normalmente, el ala que está a la izquierda, lo que pasa es que la palabra izquierda se complica, porque si yo me pongo acá, la izquierda es esta, ¿sí? Si me pongo acá, tengo que pensar que la izquierda es el 6. Claro, mirando el 6. Vamos a hacerlo más fácil. El número anterior al propio sería como el ala izquierda, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces, si yo me paro, la pregunta es, fíjense si coincide. Ustedes hagan un autoanálisis. Miren su propia esencia y fíjense, por ejemplo, si sos un 8, deberías tener más ala 7 que 9. Normalmente pasa eso, normalmente, no siempre, ¿eh? Es decir, siempre suele pasar eso. Por ejemplo, el 7. El 7, normalmente, ¿qué tiene más ala? ¿6 o 8? Le voy a dar un pequeño examen, a ver si sale. A ver, miren. Yo, a ver, piensen, no, los dejo para pensar. El 7. Va a ser, debería tener. Pero ¿por qué tiene más 8 el 7 y menos y no tanto 6? Por la impulsividad. Muy bien, excelente. Ven ahí para ponerle un 10. Todo 7 normalmente tiene más a la 8 que 6. ¿Por qué? Porque el querido 7 lo que tiene es más impulsividad y se manda y hace. ¿Qué tiene que hacer el 7 antes de llegar al 8? Tiene que ir al 5 y después al 8, ¿me entiendes? El camino de crecimiento del 7 es tomar el 5 y después al 8. Acuérdense que les digo que siempre el 7 se va al 8 y no pasa por el 5. Porque el 5 para el 7 es serenarme, estudiar el eneagrama, repasar, ordenar. Y todo eso es muy difícil. Entonces, el 7 normalmente le cuesta ahondar. Entonces se manda, se manda. Entonces, el 7 ven, ahí tenemos un caso de excepción. Los 7 normalmente, cuando vean el eneagrama, van a ver que tienen más 8 que 6. Porque el 6 es la perseverancia, es la responsabilidad. Y casi, casi para un 7 es como la palabra obligación. Y ya me pesa, ¿me entiendes? O sea, por supuesto que sería bueno que el 7 tenga el 6 y el 8 desarrollado, que implica que tiene la responsabilidad y la decisión bien tomada, ¿me entienden? Si un 7 no pasa por el 5 y va al 8 directamente, lo que va a pasar es eso. De 10 veces que hace las cosas, 8 le salen bien, porque tiene intuición, sentido práctico y demás. Pero la que le sale mal, arruinó todas las otras, ¿me entienden? Porque cuando se manda y calcula mal, mete la pata mal. Por eso generalmente en ambiente de trabajo, el 7 se le pide que pase por el 5, que antes de decidir que pase por el 5, ¿me entienden? En la vida no es tan grave, pero en temas de determinadamente importantes, a veces el 7 va al 8 y no pasa por el 5. Eso tiene su como les digo, el peligro de que a la intuición natural que tiene y a la habilidad natural que tiene para resolver las cosas prácticas, esto puede ser peligroso, ¿sí? Esto es para repasar, ¿eh? Vamos a ver, un 4, ¿qué va a tener más? ¿A las 5 o 3? Y me tienen que explicar por qué. ¡Chachán! Los ayudo. ¿Cuántos tipos de 4 hay? Dos. ¿Cuáles? Introvertido y extrovertido. A ver, un 4 introvertido, ¿qué ala va a tener? 5. Bien. Y un 4 extrovertido, ala 3. ¿Entienden? Naturalmente, un 4 que es extrovertido, todo lo que sea la imagen, todo lo que sea tratar de mostrarse y todo lo que sea lograr, eso es muy de un 4 con ala 3, ¿me entienden? Un 4 introvertido va a tener ala 5. Va a meterse para adentro, va a ser silencioso, no va a querer llamar la atención y tiene mucho mundo interior, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Si yo les pregunto, ¿cómo hago para tratar? Ahora me voy, ¿eh? Me voy paseando, total hasta que lleguen. Si yo tengo que ver cuál es la tipología de un chico o de un papá o abuelo que haya fallecido, ¿cuál es el criterio que uso con un niño? ¿Qué hace en sus tiempos libres? Muy bien. A ver, ahí está. Si es un niño, tengo que pensar que cómo es ante los otros, ¿sí? Tres variables, ¿cuáles son? Acercar, alejar y enfrentar. Acercarse, alejarse o enfrentar, ¿se acuerdan? Sí, sí. Vamos a tratar de mover, ¿eh? Vamos a tratar de mover. Es decir, lo que, si yo quiero un niño, dijeron bien, lo tengo que ver para saber cuál es su esencia, no tengo que ver cómo se comporta conmigo o con los adultos, sino entre ellos. Eso es importante, ¿eh? Ahora, habiendo visto eso, yo tengo que tratar de pensar en esa observación cuál de las tres actitudes es la que más predomina en él o en ella. ¿Quiénes son los que tienden a acercarse? A ver qué otros, ¿eh? Hablan siempre lo mismo. 2, 6 y 7 son los que se acercan. Los que se enfrentan. 8, 1 y 3. Bien, 1, 3 y 8. Y los que se enfrentan. 4, 5 y 9. Bien. Los que se alejan. 4, 5 y 9. Bien, ahí está. Entonces yo ya sé que de 9 variables la puedo reducir a 3. Y ya tengo que poner la lupa. Ahí pongo la lupa y a ver las 3 variables. En otros comportamientos más detallados, a ver si puedo llegar. Eso es con los niños. con adultos mayores o con personas que ya fallecieron, dije, alguien lo dijo bien, que hace su tiempo libre. En el tiempo libre, darme cuenta qué es lo predominante que tiene. ¿Se acuerdan? Y usted, para darme cuenta, yo sé que en el tiempo libre no quiere ver a nadie, obviamente, que es de la tríada. En el tiempo libre siempre está en la casa llena de gente, es otra variable. Y si ya tiene todo armado lo que va a hacer durante los 4 fines de semana del mes, es otra variable, ¿entiende? Generalmente uno puede observar eso de manera predominante. Y recuerden siempre en el tiempo libre, porque en el trabajo uno tiene una manera y en la casa a veces tiene otra. Pero en el tiempo libre es como uno es, eso se entiende, ¿no? Entonces, tenemos esto para ir entrando en calor. Ahora bien, ahora necesito que cada uno ponga su eneagrama delante, porque mientras que llega el resto, vamos a darles una pequeña mirada. Bueno, el primero o el último. El último. Perfecto. No es esencia, no. Salió o más alto o más bajo, pero no diferente. Las esencias no cambian. Cambia usted, mijita, pero las esencias no cambian. ¿Está? La esencia no cambia, usted cambia. No. Lo que sacaste es un puntaje más alto en el 8. Hay que ver por qué. Ahora vamos a ver un poquito. Yo les hago una. A ver, cada uno tiene su eneagrama, ¿no es cierto? El que tenga el primero, usa el primero. El que tenga el último, el último. Pero lo que quiero es esto para causarme. Supongamos que yo tengo un eneagrama, ¿no? Ahora cada uno mire el propio. Necesito mucha atención de habilidad, ¿eh? A ver, supongamos que yo tengo un eneagrama. Esto que voy a decir suele aparecer en personas de empresas, o mujeres, o hombres, no importa cuáles, que tienen mucha actividad en el mundo empresarial o en la actividad comercial, ese tipo de personas, ¿no? O que llevan adelante algo, un colegio u otra actividad. Normalmente, ¿qué pasa? Tienen el 1, el 3 y el 8 más alto, ¿sí? Suele pasar. Lo hice mal. Perdón, no sé qué cosa, ¿no? No sé. Perdón, hoy estoy. Vine mal de. A veces pasa. Disculpe, gracias. A ver si estaba pasando. Entonces, bueno, ahora ven ahí. Ahora, cada uno mire su eneagrama, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, no importa. Pero si yo veo un eneagrama y me encuentro que una persona, los puntajes más altos. E insisto con lo que digo, porque esto es importante. Los puntajes más altos de un eneagrama son 1, 3 y 8. ¿Cómo leo eso? Chan, chan. Ahí está, Nico. Ahí está. ¿Qué digo? Es una persona con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha polenta, que lleva las cosas por delante, que sabe mandar, ordenar y hacer, ¿me siguen? En ambientes de empresas y ese tipo de cosas, normalmente cuando vos ves a alguien que está destacándose o es alguien que está al frente de algo, habitualmente vas a encontrar estos casos, que tienen el 1, 3 y 8 más alto. Con lo cual, Roberto, ¿es bueno o es malo? Peligroso, diría yo. ¿Está? Claro, porque seguramente si esto es lo más alto, a ver si me entienden, probablemente otras cosas estén no atendidas, ¿sí? A ver si te entiendo, Roberto. ¿Está mal que aparezcan las tríadas en un eneagrama bien marcadas? No, no está mal, pero es peligroso. Conclusión, si yo tuviera las tres tipologías más altas, lo que seguramente voy a tener que tratar es que esa persona aprenda a bajar un cambio, como decimos, ¿entiendes? Porque es una persona que tiene mucha polenta y mucha acción. Vamos al revés, vamos a ver una persona que tiene estos tres puntajes, tienen que ser los tres, ¿me entienden? Sí. Más bajos. Supongamos que tiene la persona el 1, el 3 y el 8 más bajo. ¿Qué significa? Que a esta persona hay que meter una inyección de algo, ¿me entienden? Que tenga estas tres tipologías más bajas está indicando que la persona en algún sentido se está dejando. No está poniéndose en acción, no está enfrentando algo. A veces en un momento de crisis una persona aparece en los tres más bajos, ¿sí? Les digo como experiencia. Con lo cual, si yo veo que un eneagrama tiene estos tres más bajos, me está indicando que algo está pasándole a la persona. ¿Es favorable? No es favorable. Porque tener estas tres energías que son el ideal de vida y la organización, las decisiones y los logros, los tres bajos, está pasando algo en su vida en ese momento, con lo cual, otra vez, los tres bajos no es conveniente. Dicho esto, vamos a otra variable, para que lo vayamos como internalizando. Si alguno lo tiene, lo que digo, puede hacer algún comentario, y si no, me escuchan, ¿sí? Vamos a otro caso. Vamos a una persona que tiene el 9, el 4 y el 5 más alto. O sea, los tres puntajes son los más altos. ¿Qué dirían ustedes? Es el que se guarda. Ahí está, muy bien. Si una persona tiene los tres puntajes más altos, esta persona se está aislando, se está metiendo para adentro, ¿me entienden? Si yo, y generalmente cuando esto pasa, o es un 4, o es un 9, o es un 5, ¿sí? Es decir, lo que en este caso está ocurriendo es todo lo contrario, la persona se está metiendo para adentro, se está alejando. Puede ser un mecanismo de defensa frente a un momento que está viviendo, pero nunca es bueno que esto esté ocurriendo. Lo que inmediatamente hay que hacer a la persona es que salga de su meterse para adentro y veamos qué está pasando para que salga y vaya hacia afuera. ¿Comprende, no es cierto? Si fuera al revés, Roberto, que ojo que esto también es muy habitual. Si yo encuentro que las tres tipologías de esa persona son las más bajas, ¿cómo leo esto? Cha, cha. La persona que le cuesta estar. Una pregunta. Cuando hablamos de personas, ¿tiene que ser inferior o superior a la media? No, no. Las tres más bajas del eneagrama. O sea, vos ves un eneagrama y los tres puntajes son los más bajos. ¿Puede haber otro? No, un desastre. No, a ver. Piensa. Está demasiado hacia afuera. Tibio, ahí estamos, ahí está, casi llegamos. Le cuesta meterse adentro. Atención, cuando uno observa que una persona tiene las tres cosas que tienen que ver con retirarse, las tiene más bajo, es que esta persona urgentemente tiene que irse de retiro, o tiene que irse al campo, o tiene que tomar distancia. Generalmente yo le pregunto, ¿quién puede tener esto así? ¿Qué tipología? Ahí está, el 3. El 3 suele pasar que no tiene nunca tiempo, entonces siempre está con esto bajo. Pero no solo el 3, puede pasarle también al 8 o al 1 normalmente. Son las tres energías fuertes. A veces puede pasar, Roberto, que tenga 1, 3 y 8 más alto y 4 y 5, 9 más bajo. Sí, a veces pasa. Y cuando eso pasa, la persona está extremando las cosas, ¿me entienden? Porque está demasiado en la acción y no toma distancia. Siempre que ustedes vean un caso así, sepan que lo que hay que hacer y decirle a la persona es que, por favor, otra vez, realmente trate de salir de su meterse para adentro, que tiene que salir de su encierro, que tiene que ir a tomar decisiones, acciones o lo que sea. Si los tres están más bajo, es que la persona no toma distancia, ¿entienden? Al revés, me estoy equivocando. Si 4, 5 y 9 son los más bajos, es que tiene que hacerlo, que tiene que tomar distancia. ¿Está? A ver, ¿quedó claro? Sí. Si son los más bajos, es que no lo está haciendo. Por lo tanto, tiene que tomar distancia. Tiene que dejar de estar en el mundo de la acción y de lo práctico y tiene que retirarse. Eso es lo que tiene que hacer. Vamos a otra variable. Esto para mover energía, ¿eh? Vamos. Supongamos que yo tengo una persona que tiene las esencias, o los atributos, mejor dicho, 2, 6 y 7 más altos. ¿Qué digo de esta persona? O sea, los puntajes en el 2, en el 6 y en el 7 son los más altos. ¿Qué son 2, 6 y 7? ¿Qué son los que se acercan? Si tiene esto más alto, ¿qué me está diciendo? Muy bien, que está muy para los demás, que está volcado tanto a los otros, que seguramente se desatiende a sí mismo y que buscando tanto estar para los otros, seguramente que además de desatenderse, está haciendo eso como un mecanismo de que la mejor manera de no mirarme a mí es vivir para los demás. Entonces lo que está pasando es que hay una sobreatención de los demás, porque 2, 6 y 7 son las energías que se vinculan con los otros, ¿sí? Pero ¿qué pasa al revés? Supongamos que yo tengo una persona que tiene estas tres esencias, el 2, el 6 y el 7 más bajas, ¿qué digo? Que solo se mira a sí mismo, no mira al otro. Podría pensar eso, pero lo adecuado es decir esto. Esta persona, por alguna razón, no está atendiendo a los demás. Se está metiendo para adentro. Díganme, ¿quién podría tener esto así? ¿Qué tipología? Un 5 puede, y podría estar bien metido para adentro, entonces sus tipologías pueden ser un 5 con un puntaje muy alto, y justamente un 5 que se metió para adentro y se aisló en la soledad, va a tener estas tres cosas bajas, ¿me entienden? Entonces, normalmente, pero puede pasar que sea otra tipología, pero que ustedes vean un enneagrama y se les arme las tríadas, o más alta o más baja, sepan que siempre algo hay que hacer, porque eso no es propicio, porque está extremando las cosas. ¿Soy claro? ¿Sí? Con lo cual esto lo digo para que vayamos como refrescando cosas que ya dijimos. ¿Sí? Si una persona tiene los puntajes de sus brazos más por debajo de la media, ¿qué decimos? Que es un misil. No, eso sí son las alas. Si las alas son bajas, es un misil. ¿Pero qué pasa? En los brazos de la acción. Que no está tomando su camino de crecimiento, ¿me entienden? Que en ese caso está con los brazos caídos, como ejemplo lo digo. Que ni toma el tesoro, ni va al camino de crecimiento. Supongamos que está en la media, ¿cómo lo considero? Bien, porque el valor de la media en los brazos y en las alas siempre es importante que esté por encima de la media, porque son las cuatro energías que tienen que acompañar en el crecimiento a la propia tipología. Entonces, una persona que tiene los dos brazos y las dos alas por encima de la media es muy propicio, ¿sí? Ahora bien, en el caso que tuviera los dos brazos por encima de la media, los dos brazos, ¿qué decimos? ¿Puede estar en luz o en sombra? No. No, muy bien. Cuando los brazos están por encima de la media, siempre decimos que están en luz. Pero si los dos brazos están por encima, las dos alas están por encima de la media, ¿pasa lo mismo? No. No, ahí está, puede estar en luz o en sombra. Esto es todo experiencia de tiempo, ¿sí? Claro, uno diría, bueno, Roberto, tiene los dos brazos arriba de la media, está divino. No, no, pará, mirá todo el resto. Hay que ver todo el resto de cosas, ¿eh? Ya vamos hacia allá, por eso es que me detengo. Bueno, vimos algo de los brazos, vimos algo de las alas, vimos cómo se agrupan y cómo tratar de ver la esencia de un niño. Yo les voy a pedir que ya empiecen ustedes a tener una especie de carpeta de trabajos prácticos, donde tengan los enneagramas que alguien de los amigos o familiares haya hecho y ténganlo, ¿me entienden? ¿Lo más bajo qué es en el enneagrama? Lo más bajo de todo. Los miedos. Ah, eso. Alguien lo tiene que decir más rápido, ¿eh? Son los miedos que la persona tiene. Los puntajes más bajos en un enneagrama son los miedos que esa persona tiene. Los atributos que marca ahí son los miedos que tiene. Entonces yo veo un enneagrama y me fijo lo más bajo, yo ya me puedo dar cuenta cuáles son los miedos circunstanciales que esa persona tiene. ¿A qué llamo miedos constitutivos? Muy bien, es la sombra de la propia esencia. Llamo miedos constitutivos al miedo que le corresponde a uno por la propia esencia. Pero los atributos se dividen, se agrupan de a tres, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el miedo constitutivo del 2, 3 y 4? Al rechazo. Bien, el miedo al rechazo. Del 5, 6 y 7. A la realidad. El miedo a la realidad. ¿Y 1, 8 y 9? A no poder. A no poder. Muy bien. Entonces, yo ya sé que ese miedo, o sea, que en el fondo del enneagrama me presenta tres miedos fundamentales: al rechazo, a no poder y el miedo a la realidad. Y explicamos cómo cada tipología tiene que trabajar eso. Y el peligro es que si el miedo le gana, ¿en qué termina? En la adicción. En una adicción. Entonces, la contracara de un miedo es la adicción. Cuanto más miedo tengo a algo, más necesidad tengo, y eso me lleva a terminar en una adicción. Roberto, ¿queda algún otro miedo que hay que hablar, además de estos dos? Las etapas de la vida. El miedo a las etapas de la vida no está en el manual de ustedes, porque esto lo creo que lo entregan. Sí, está. ¿Está? ¿Sí? A ver, fíjate, ¿qué página? Miedos en las etapas de la vida. Muy bien, está, ya lo veo. A ver si está en la misma página. Está en la página 98. Después de la 97, ¿no? Bueno. Tengo la esperanza, miren, ahora ya lo subí a YouTube, o sea, lo pueden ver todos gratuitamente. En YouTube está Roberto Pérez, los míos en las etapas de la vida, y pueden ahí ver la conferencia mía de una hora y media casi, y donde hablo de los miedos en las etapas de la vida. Yo les pido que lo vean para que lo ahonden bien, porque eso va a ser importante que cada uno se reconozca en la etapa de la vida que está y lo que digo allí, ¿sí? Entonces, si yo analizo un eneagrama, tengo que ver cuáles son los miedos circunstanciales, cuál es el miedo constitutivo de la persona y cuál es el miedo por la etapa de la vida. Pues ustedes cuando analizan un eneagrama ya saben que tienen ahí un grupito de miedos, ¿entienden? Los miedos son importantes porque son lo que nos impide nuestro crecimiento, nunca lo olviden. En realidad nuestra tarea en la evolución personal es trabajar con nuestros miedos. El miedo es la manera en que el ego, nuestro ego, busca su seguridad y su beneficio. El ego, que es el sujeto de mi personalidad, permanentemente busca su seguridad y su beneficio. Dicho sea de paso, no está mal que tengamos un ego. El problema es que nos domine. Cuando el ego domina, nos transformamos en egoístas. El egoísmo no es bueno. El ego está bueno que lo tengamos, pero lo tenemos que tener como copiloto. La conferencia número 33, que es la última de este ciclo que hago, ahora ya la van a terminar de editar, es el paso del ego a la conciencia. Y ahí hablo de esto, de que cuando uno vive desde el ego o vive desde la conciencia. Entonces, cuando el ego es el piloto del vehículo, entonces voy a tener determinadas actitudes. ¿Cuáles sobre todo? Miedo a perder. El miedo a perder es el miedo constitutivo de nuestro ego, siempre. El ego no quiere perder nunca. Justamente por miedo a perder, va a tener constantemente decisiones o elecciones buscando no perder. La conciencia no le importa perder, porque el ego le busca siempre lo que le conviene. A la conciencia lo que busca siempre es lo mejor. Entonces, el ego elige siempre lo que le conviene. La conciencia elige lo mejor. Eligiendo lo mejor, a veces elige lo que le conviene, pero a veces no. Por ahí postergo una conveniencia por un bien de mi familia o de otros. Si yo decido desde la conciencia, siempre busco lo mejor. Si elijo desde el ego, siempre busco lo que me conviene. Si siempre elijo desde el ego, soy un egoísta. El miedo del ego es el miedo a perder. Y para ser un poquito más profundo, ya que me metí en el tema y ahora salimos para el tema que viene, si uno tiene que pensar cuál es el miedo constitutivo de la condición humana, bueno, ahora hay muchos miedos, no, hay uno solo. El miedo constitutivo de la condición humana es el miedo a no ser. Es el miedo a no ser. Y ese miedo a no ser tiene dos patitas. El miedo a no ser para mí mismo y el miedo a no ser para los otros, ¿sí? ¿Cómo se llama el miedo a no ser para mí mismo? O sea, el miedo a dejar de ser. Muerte. El miedo a la muerte. El miedo a no ser para mí mismo es el miedo a la muerte, el miedo a dejar de ser. Y el miedo a no ser para los otros. La aceptación. Es el miedo a la aceptación, a la no aceptación. Y ahí están nuestros dos miedos, que son la base de todas las demás maneras que se pueden manifestar: el miedo a la muerte y el miedo a la no aceptación de los otros. En la medida en que yo trabajo bien estos miedos, soy libre. En la medida que estos miedos me ganan, estoy siempre cuidándome de no perder, porque en realidad, por las dos maneras, ¿ven? El miedo a no ser es el miedo a perder, a dejar de ser. para mí o para los otros. Que siempre que uno está pendiente de perder, va siempre el miedo a manejarme. Cuando lo que me importa no es si pierdo o si gano, sino que lo que me importa es lo mejor, entonces no me importa tanto perder a veces. Lo que me va a importar es que sea lo mejor. Si a veces lo mejor, por supuesto, me puede interesar ganar, pero a veces tengo que darme cuenta que tengo que soltar. Por ejemplo, una relación afectiva. Yo la adoro, la amo, quiero que esté conmigo, pero no me ama, punto, la tengo que soltar. Si yo la retengo, la quiero tener, no quiero que no se aleje, que al final destruyo lo poquito que podía unirme. Todos los que hemos vivido situaciones afectivas sabemos bien que lo mejor que puedo hacer por el otro es que el otro sea libre. Ah, pero es que yo no la quiero perder. No, eso no funciona nunca. Yo la quiero retener. Yo voy a cambiar para que se quede. Chachán. Patético, ¿entiendes? No, no, pedime lo que sea, que yo cambio lo que sea, pero no te vayas. Terrible. Todo eso son frases que esconden miedo a perder. Si yo hay amor, lo dejo al otro. Hacé tu camino. Ah, no, si fuera tan fácil, Roberto. Estos miedos se esconden detrás de nuestras elecciones y acciones. Por eso es tan importante entender que el ego es el que construye los miedos. Y en la medida en que yo voy gobernando mis miedos, entonces soy libre para decidir. Y libre para que el otro decida. Ahora, si yo estoy siempre con miedo a que no me van a aceptar, que no me van a querer, evidentemente mi vida va por un camino. Estoy siempre tratando de ganarme el afecto del otro. Estoy tratando siempre de conquistar al otro. Que no deje de quererme, que me acepte. Y ahí entramos en una debacle. Por eso entender entonces los tres, es el miedo circunstancial, los miedos constitutivos y los miedos en las etapas de la vida. Y esto que acabo de decirles que es como el corazón del tema, lo que está debajo de todo. Todo esto es para entender lo que nos ayuda a mirarnos, para darnos cuenta qué tenemos que trabajar en nosotros. Cualquiera me puede decir, Roberto, está todo perfecto. Yo sé cuál es mi miedo, pero no lo puedo cambiar. O sea, yo lo veo, pero ¿qué crees que haga? Cuando el miedo me puede, necesito ayuda. ¿Chachán? Un secreto importante, y si en lo que vamos avanzando de Enneagrama, alguno por alguna necesidad está como necesitando tener con alguien una reflexión mayor, profunda de todo eso, gracias a Dios tengo siempre uno o dos counselors o psicólogos, pero los counselors a mí me encantan porque hacen un excelente acompañamiento, y si necesito revisar, tengo counselors que saben Enneagrama muy bien y que pueden orientar momentos de decisión o demás. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo no sepa que tengo un miedo, otra cosa es que sepa que lo tengo, pero que no lo puedo cambiar, o sea, que me está dominando. Que por más que yo sé que no me hace bien tener eso, actuar así, no lo puedo evitar. O sea, ahí necesito ayuda, porque evidentemente solo no puedo. Entonces, lo importante en la vida es primero reconocer los miedos. Por eso el Enneagrama, y en realidad les digo, uno en todas las culturas de la humanidad que se meta, todos los rituales de iniciación, como creo que les conté, es superar sus miedos, ni más. No es contra los otros. El tema es superar mis miedos, que los miedos no me conquisten. Entonces, cuando yo logré gobernar mis miedos, entonces la situación o lo que pasa lo miro de una manera, pero si el miedo está en mí, no voy a dar una respuesta adecuada, voy a reaccionar de acuerdo a eso. Y normalmente cuando reaccionamos por los miedos, siempre no elegimos lo mejor, elegimos lo que momentáneamente nos conviene. ¿Chachán? ¿Soy claro? Bueno, con todo esto ya fue repaso, ya empezamos. ¿Alguna pregunta? ¿Dije bien todo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a meter energía. Vamos ahora de lleno a un tema nuevo, así que con lo dicho, esto fue para movernos, nos vamos a la página 118. Tengo una pregunta, Roberto. ¿Cómo es? Personalmente, ¿a vos te pasó no poder enfrentar un miedo? Sí. ¿Que te ayuda? Sí. Ah, sí. Pero no es un miedo, ojalá me lo tuviera tan claro. Yo me acuerdo, ya que lo decís, es un tema más largo. Si me meto, me meto mucho. Pero tendría que elaborarte lo más. No quiero sacar la clase. No lo haces. Está bien, porque esto ya que lo abordamos, lo cierro rápido. A ver, si quieren, avanzo más, pero lo que quiero es tenerlo en cuenta nada más. Supongamos que alguien... Vamos a empezar con un dolor. Esto no te lo como una cosa al margen, pero esto no se habla, ¿sí? Un dolor. Alguien me provoca un dolor. O sea, alguien me provoca un dolor. Cuando el dolor es provocado por otro, para ponerlo de esta manera, cuando el dolor es provocado por otro, ese dolor provocado por otro me puede llevar a que a no perdonarlo. Y ese no perdonarlo me lleva al rencor. Es un camino simple lo que digo, pero ayuda. O sea, si alguien, otro, me provoca un dolor, puedo perdonarlo y está todo bien, se resuelve, pero si no lo puedo perdonar, o si no lo perdona, perdono, inmediatamente se instala dentro el rencor. Y eso, si se instala el rencor, generalmente esto me lleva a un miedo, pero tremendo, que va a aparecer en la vida constantemente, que es el miedo a que me fallen. Voy a utilizar una terminología fácil, debería tener otra terminología mucho más profunda, pero está buena. Si alguien me hace algo mal a mí, y yo no lo puedo perdonar, instalo en mí el rencor. Y como tengo ese rencor adentro, por lo que me hicieron, cuando otra persona se me acerca, ¿qué voy a pensar? Que ve la leche como la que se... ¿Qué pasa? Viene alguien y yo ya me estoy cuidando porque tengo miedo que me fallen, porque una vez me fallaron. Supongamos que fue al revés, que yo provoqué dolor a alguien, que yo lastimé a alguien. Por ahí no lo hice con maldad, pero lo hice. Si soy yo el que provoqué el dolor, no que el otro me lo provocó, sino que yo lo provoqué, puedo pedir perdón, reparar y chao. Pero ¿qué pasa si, a pesar de que reparé o traté de hacerlo, no me puedo perdonar? O sea, esto es no perdonarme. Entonces, si yo no me perdono, no puedo perdonarme, ¿qué instalo? Culpa. Muy bien. Instalo la culpa. Y entonces, cuando la culpa se instala, a la larga, en otro nuevo vínculo de cualquier tipo que aparece, ¿cuál es el miedo que voy a tener? A ver si sigue. El miedo a fallar. Miedo a que me fallen o miedo a fallar. Y viendo tantos casos y vidas que pasaron por delante mío, siento decirles que nuestras vidas quedan atrapadas cuando el rencor y la culpa se instalan, porque hacen que esto es hacia el pasado, ¿me entienden? Y esto es hacia el futuro. Culpa y rencor tienen que ver con el pasado, y los miedos siempre tienen que ver con el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo guardo una culpa, tengo miedo a fallar en una nueva relación, y ya no me entrego. Y ya a la larga, tomo distancia, no me entrego, esa es la verdad. Hago como sí, pero no puedo. Porque tengo miedo a fallarme, miedo a que el otro sufra. Porque al no perdonarme yo por algo, que instalé la culpa, no quiero volver a sentir esa situación. ¿Quiere decir, Roberto, que el miedo a fallar y el miedo a que me fallen son los dos enfermedades vinculares más fuertes? Sí. Sí. ¿Y de dónde vienen el miedo a que me fallen o el miedo a fallar? En no haber podido o perdonar o perdonarme. Y cuando esto ocurrió entonces, viene de un dolor que se instaló adentro por ese daño que me hicieron o por el daño que ocasioné. Entonces el dolor instalado, provocado por una acción del otro, por mi propia acción, al no poder perdonar, entramos en todo este proceso. Por eso en la tradición cristiana, Jesús en el Padre Nuestro lo dice en el texto del Padre Nuestro, y si alguno se toma el trabajo de ver que después del Padre Nuestro, Jesús insiste, por favor, perdonen. Por favor, perdonen. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que si no perdonan, esto se instala. Esto se instala, y al instalarse en uno, estos dos miedos van a ser los que van a manejar los vínculos con los otros. Y a la larga, enfermo los vínculos. Porque no confío en el otro o no confío en mí. El miedo a que me fallen es desconfianza en el otro. El miedo a fallar es desconfianza en mí. Y les aseguro que, como dicen, acabo de venir de Uruguay, ¿no? Pila de cosas así, pila de casos así. En realidad, los psicólogos y los counselors viven de esto, está claro, todos los psicólogos viven de esto, punto aparte. Si querés saber de qué viven, viven de esto. Por eso yo se los desarmo, aunque parezca tan fácil, perdónenme, no lo quiero hacer tan sencillo, pero se los desarmo, porque al desarmarlo, lo que es importante es que uno lo pueda ver. Entonces, como vos decías, personalmente, lo que me permitió hoy ser tan feliz fue que pude lograr ver este miedo y decir, te vas, no te quiero más. Entonces pude decir, no, me voy a entregar, sin miedo a fallar. Y ustedes no saben las estrategias que hacemos cuando esto está. Por ejemplo, si yo tengo miedo a que me fallen, entonces voy a tener vínculos con personas que sé que no van a prosperar. Porque yo ya sé que como me va a fallar, entonces a lo largo, o lo dejo primero, o me meto en vínculos que sé que no van a funcionar. Total, yo ya sé que no, esto va a pasar. Porque no me animo a iniciar un vínculo sano, profundo, si no logro sacarme la desconfianza en el otro. Lo mismo pasa al revés. Si yo no tengo confianza en mí, en que yo no voy a volver a fallar, y que si fallé y lastimé, ya pedí perdón y no me la aceptaron, o lo que sea, pero no, basta de culpa, no instalo culpa. Entonces puedo arrancar un nuevo vínculo y me abro, me entrego, y lo puedo hacer porque volví a recuperar la confianza en mí, puedo volver a amar. Si no, ya no puedo volver a amar, porque a la larga voy a estar cuidándome todo el tiempo. A ver si le cae mal, a ver si pasa algo. Y ya estoy midiéndome. Siempre los miedos nos hacen que nos midamos, que no tengamos libertad. Es como un jugador que juega al fútbol, si tiene miedo a equivocarse, nunca va a hacer una jugada. Ahora Messi le hizo 3 goles al Valencia, y si uno ve los 3 goles que le hizo, son geniales. Ese tipo no puede tener miedo, porque en cada jugada hace lo que sale, no hay miedo. Si hay un instante de miedo en un jugador, cuando uno le gusta ese deporte o cualquiera, vos te das cuenta que ese instante hizo que la cosa no saliera. Es un instante. A los que nos gusta el deporte, esto, lo que sea, es así. Entonces, les desarmé esto para que lo veamos, ¿sí? Eso puede ser también, no con una pareja. No, con todos los vínculos, ¿sí? Amigos, socios, hijos, ¿sí? Y cuando uno no es psicólogo, digamos, y por ahí identifica en amigos o en otras, ¿cómo, de qué lugar, digamos, es el mejor como para acompañar a una persona? Mirá, hacé lo siguiente, agarrá este cuadrito, hacelo bien prolijo y llévalo con vos en la cartera, ¿me entendés? Entonces, hay algo maravilloso, cuando alguien te lo muestra, es como que te produce un efecto. A veces, lo que me parece importante es tener esa claridad. Vos no sos ni profesional en la salud mental ni nada, pero decís, mirá, esto es así, así, así. Esto es como decir, esto es ley de vida, o sea, no hay nada que estoy diciendo que sea raro, retorcido, difícil o que sea una teoría. No, es la vida. Entonces, cualquiera que tengas a tu lado, que le esté pasando, que no puede volver a amar por desconfianza consigo mismo o con los demás, tiene que tener dónde empezó. Por supuesto, este dolor causado por el daño de otro o por el daño que causé, es el origen de todo esto que estoy hablando. Entonces tenemos que ver este miedo, este dolor. De hecho, todo esto es lo que el doctor Harper de medicina, de la nueva medicina, llama el conflicto. El conflicto. Este conflicto siempre se reduce a lo que estoy hablando. Y cuando este conflicto no se resuelve y se instala, lamentablemente termina trayendo enfermedad. De muchas maneras, física o psíquica, pero trae enfermedad. Porque el conflicto que nació acá, si no lo miro y no logro poner lo que decía recién, que era el perdón, que es lo más terapéutico que hay, esto no sigue. O sea que el perdón es el antídoto. De todo eso. Por eso el Padre Nuestro. O el Rosh Hashaná, que ahora viene para la tradición hebrea, creo que pasó mañana. Hay un libro que se llama Perdón de corazón, clave de paz. Muy bueno, ¿cómo se llama? Perdón de corazón. El perdón de corazón, clave de paz. ¿De editorial? No te acordás, ¿no? No, Gustavo Camus, puede ser. ¿Sí? Hay uno de Alcel Grum también sobre el perdón. También alguien me lo recomendó una vez. Si este tema está en el corazón de alguno, está bueno tomar esto que estamos hablando. Entonces vean cómo la pregunta es: ¿por qué no perdono? ¿O por qué no me perdono? Y bueno, porque este es el tema. El dolor es tan fuerte que no puedo pasar al perdón. Entonces ahí viene todo un tema para meterse, que no es el tema mío. Así que lo que hice nada más es abrirte así. Y después viene lo que sigue para hablar, ¿no? Pero es tremendo. Tremendo. Yo cada vez que avanzo en la comprensión del Eneagrama y viendo casos de personas, tratando de descifrar, a ver, repito, no desde una especialidad terapéutica, sino desde una observación profunda, desarticular estas cosas, como decís antes, no se requiere, si la persona está totalmente atrapada por esta desconfianza o este miedo o este no perdón, obviamente que tiene que acudir a especialistas. Pero a veces, como decís vos, en la amistad, o en el asesoramiento, o en el acompañamiento, cuando se lo mostrás, aunque parezca tan obvio, de repito, al mostrarlo se desarticula algo adentro. Continuará. ¿Listo? Vamos. Roberto, sí. Una pregunta. ¿Cómo hace una persona para reconocer si realmente perdona o...? Esas son preguntas de fondo, ¿eh? No es tan fácil. No es como así, dos palabras y ya. Mira, no, hay siempre la palabra clave de todo esto. Vas a ver cuando lleguemos en la segunda parte del año, el año que viene, cuando hablemos de esto. Es acá, esta es la palabra clave. Shalom. La única manera de saber si perdonaste es si tenés esto. Y recuerden algo así. En hebreo, las vocales no se escriben, se ponen signos, ¿sí? Y la palabra shalom y shalem se escriben igual. Shalom y shalem. Shalem significa plenitud y shalom significa paz. Ya que está el Rosh Hashaná ahora. Shalom significa paz y Shalem significa plenitud. Yerushalem es la ciudad de la plenitud, Jerusalén. ¿Esto qué significa en la tradición hebrea? Que es un poco la clave de la conciencia humana. No hay paz sin plenitud y no hay plenitud sin paz. De modo que la única manera de saber si estás pleno es si estás en paz. Saber si perdonaste o no depende de esto. Entonces no hay Shalom sin Shalem. Y no hay shalem sin shalom. Con lo cual, plenitud y paz son el secreto de que estamos en el buen camino. Pudimos perdonar, volví a recuperar la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tengo paz, no estoy en plenitud y por lo tanto no perdoné. Aunque lo diga, aunque crea que ya está. Ya volvemos a esto, bueno, el Eneagrama. Supongamos que yo tengo un problema de lo que estoy hablando ahora. ¿Dónde se vería en el enneagrama? No. Muy bien. Una persona que tiene estos temas que estamos hablando no resueltos, o sea, que no perdonó, o no se pudo aceptar el error que cometió, o no puede aceptar el daño que le causaron. ¿Ven? No aceptar es no perdonar, me siguen. A la larga, su 5 va a ser bajo. Estos días una persona me dice, tengo el 5 bajo, pero yo estudio, y aparte me encanta leer y todo. ¿Por qué tengo el 5 bajo? Le hago 2 o 3 preguntitas. ¿Hay algún tema que te, algún nudo que tengas no resuelto con el pasado, con tu presente? ¿Algo que te cueste aceptar? ¿Algún tema de perdón? ¡Tum! Es como si hubiera tocado así un ting adentro. Sí. Digo, bueno, tranquilo. O sea, no te preocupes. Es eso. El no perdón o la no aceptación hace que esto baje. Así que un enneagrama cuando el 5 está bajo o es el más bajo, hay un problema de no aceptación. Y muchas veces esa no aceptación está ligado al no perdón. Y por eso esa paz también a la larga está abajo. ¿Sí? Y juego con ustedes para tratar de hacerlos pensar. Supongamos que tengo una persona que tiene el 5 muy bajo. Y estamos hablando de esto. Y tiene el 9 muy alto. A ver cómo me lo resuelven el dilema. Roberto, ¿no dijiste que si la persona no puede perdonar y no hay aceptación, no tiene paz? ¿Y cómo va a tener el 9 tan alto? ¿Qué significa el 9 por encima de la media? Puede estar en luz o en sombra. Si estuviera en luz, tendría paz, tendría shalom y shalem, ¿me entienden? Está en la acción. ¿Está? En la facilidad. No. Está paralizado, claro. No. Vas a tener que repasar, ¿eh? Está evitando conflictos. Está evitando conflictos. Ustedes ven de pronto el 5 muy bajo, estás diciendo no hay aceptación, y si tocas el tema del perdón, es un tema de no perdón, ¿entienden? Por supuesto, estamos diciendo, me pregunta él, ¿cuál es el signo de que perdoné? Que tengo paz. ¿Cuál es el signo de que acepté? Que tengo paz. Entonces, ¿pero cómo puede ser entonces que el 9 más alto, entonces... ¿Está en paz? No. No. Está en la sombra, está evitando conflicto. Entonces, cuando ustedes vean el 5 muy bajo y el 9 muy alto, no es que estemos equivocados. Es que no está aceptando, no está perdonando y no es que tiene paz. Está evitando conflictos. ¿Se entiende? Ya vamos a llegar a ver todo como se lee en conjunto. Pero esto es para que vayamos tocando así, para que vayan viendo, ¿sí? ¿Fui claro? Bueno, esto fue como para entrar. Entonces ahora sí vamos a esta página. Entonces respiren hondo, les tienen que seguir, porque entramos ahora en un tema precioso. Y cuando se vayan hoy de acá y el miércoles, se van a mover, se van a mover cosas. Vamos a empezar. Sí. ¿Vos decís lo de evitar conflicto como algo malo? Y acá estamos en un momento que claro, muy bien. Estamos diciendo, ¿podremos lograr que se eviten los conflictos? A mí parece que evitar conflictos no es malo, vos lo decís como algo. No, te agradezco porque cuando yo digo algo, por ahí no me doy cuenta de lo que vos estás diciendo. Fíjate lo siguiente. Si yo tengo una persona que tiene el 9 muy alto, estamos diciendo, en la luz es que tiene paz, en la sombra que está evitando conflictos. O sea, que no tiene paz. Está como, está en un estado de evitar conflictos, está en un estado de tensión, ¿me entendés? Por ejemplo, acaba de separarse, o está con un hermano, con la madre, con alguien, que a veces son temas vinculares, o en el trabajo, y realmente lo quiere matar, al marido, o al jefe, o lo que sea. Entonces, está en un estado interior. Esto que está marcando acá es, no me lo aguanto más, pero me estoy aguantando, ¿me entendés? Esto es aguantar. Claro, en Argentina hoy, en Buenos Aires hoy, están todos con el 9 alto, pero no es paz. Están todos así como, no voy a hacer nada, no vamos a pelearnos, no voy a gritar, no voy, ¿entendés? Paradójicamente, te vas a sorprender que cuando agarran muchos enneagramas de lecturas de personas, todos tienen, lo que vos dijiste, todos tienen 9 alto, porque estamos todos bien. No, estamos todos conteniéndonos porque no queremos terminar en acciones que desbordes, grito, agresión, porque sabemos que no nos va a resolver el problema, ¿me entiendes? Ahora, suele pasar que tener el 9 alto, a veces, en un momento, bueno, mejor Roberto tener, porque si se llega a desbordar, lo mata, así que es bueno tenerlo, pero el tema es que se sostenga en el tiempo. Suponete que un matrimonio no está bien, y empieza a haber agresiones, y ella tiene mucho 9, y lo tiene hace un año, lo comparás en el enneagrama de en 6, un año, y te das cuenta que sigue con el 9 alto, pero ves todo el enneagrama y no ves que está en paz. Esto de aguantar, aguantar, aguantar, ¿a dónde le va a llevar? Alguna enfermedad, experiencia de toda esta vida. Entonces el 9 alto, sostenido en el tiempo, esto de aguantar, aguantar para no reventar, termina provocando situaciones internas. Ahora, lo que vos decís, Roberto, pero ¿no será bueno que, o cualquiera me puede decir, pero no es bueno entonces que vaya al conflicto? Sí, por supuesto. Por supuesto que sería bueno que tome la situación y aunque sea conflictiva, la resuelve y la saca. Pero ves, hay hijos de por medio, hay necesidades. Entonces yo estoy en un trabajo donde tengo una persona que realmente me está mal, pero no puedo dejar el trabajo. Entonces tengo que aguantarlo, la situación. Y ahí es donde esto te puede enfermar. Por eso uno tiene que, cuando ves el enneagrama y te das cuenta que está evitando conflicto, lo único que le decís es, ¿de qué se trata el problema? Y mirá, es así, así, así. Entonces yo le digo, bueno, mirá, si es, trata de buscar otra energía que te asista, porque cuidado, porque esto de aguantar te va a dañar, a la larga o a la corta. O sea, esto lo vas a provocar algo. ¿Soy claro? ¿Fui claro? ¿Sí? Entonces, nunca es sabio sostener el evitar conflicto. Puede ser lógico, por una necesidad o por razones X, que durante un tiempo yo haga ese esfuerzo de aguantarme porque no va a ser productivo que enfrente el conflicto. Pero en la vida no debería ocurrir que sostengamos el evitar conflictos porque a la larga, al hacerlo, me daño y termino, al dañarme yo, a afectar a los otros. En una conferencia yo digo este ejemplo, ¿ves? En la convivencia, en toda, con la C, todo con la C así es fácil. En toda convivencia siempre hay conflictos. Toda convivencia. El que me diga que nunca se peleó con el que tiene al lado, algo anda mal. Está el matrimonio más lindo, me dice, no, nunca nos peleamos. Nunca un sí, un no. Patético, o sea, no. ¿Por qué? Porque los conflictos, en realidad, lo puse mal acá, acá no debería estar. Hay, en la vida de pareja siempre hay situaciones que nos provocan confusión. Estoy en desacuerdo, no estoy suponiendo que piensa esto. Situaciones de confusión. Las situaciones de confusión siempre nos llevan a conflictos. Si la confusión no la terminamos haciendo un conflicto, esto a la larga va lesionando a la pareja, porque pienso de él o de ella, en todos los vínculos, no tengo confianza, no se lo digo, me callo, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Cuando la confusión la hago explícita, puede haber un conflicto. Si uno aguanta, aguanta, aguanta, en el momento que hubo un conflicto, reventó. Pero si yo algo, hoy no me saludaste, ¿qué te pasó? Y lo hablamos, es una cosa, pero si yo no me saludaste, me quedé mal, y me sigo quedando mal, al tercer día me decís algo y te grito. Entonces, ¿qué pasó? Porque la confusión sostenida hace que el conflicto, cuando salta, tenga una carga. Entonces, lo bueno es que la confusión se mire y se resuelva. Lo opuesto a la confusión es la claridad. Entonces, sentémonos, hablemos y pongamos claridad. Pero si la confusión se sostiene, se sostiene, se sostiene, a la larga esto termina en un conflicto. Y a veces hay conflictos. Los conflictos, cuando se superan, nos llevan a la comunión. Y todos los que vivimos en pareja sabemos qué lindo que es la reconciliación. Entonces, no hay que temer a los conflictos. Por supuesto, no hay que dejar que cuando se desaten sea después de haber aguantado mucho tiempo las cosas que estaban adentro mío no claras y con sensaciones incómodas. Si las cosas que tengo incomodidad las puedo hablar inmediatamente, probablemente no haya conflictos, o si lo hay, no es tan fuerte. Pero si ese estado de confusión lo sostuve, lo sostuve, lo sostuve, el conflicto es todavía más fuerte y la reconciliación es más difícil para volver a la comunión. Cuando el conflicto no se resuelve adecuadamente, se produce la ruptura. En una amistad, si el conflicto no se resuelve adecuadamente, termina una ruptura. Si el vínculo que tenemos es con alguien no trivial o no circunstancial, normalmente puede doler mucho, se van sanando las heridas y se recupera la comunión. Pero esto es parte de la convivencia. La convivencia es esto, es momentos de confusión, momentos de conflicto y momentos de comunión. Entonces, evitar conflicto puede ser válido un día o por alguna situación circunstancial, pero vivir evitando conflicto, o sea, instalar el evitar el conflicto, a la larga eso es aguantar, y cuando salta, no es tan fácil que se llegue a la comunión, porque lo que digo o lo que hago, a veces con el estado emocional con que lo digo y lo hago, aunque tenga razón, como digo siempre, la sobrecarga emocional a la larga puede traer una ruptura que hubiera podido evitarse. Es así. Hermanos, familiares, no sé qué la pareja. No, estaba pensando que vivir también permanentemente en conflictos, cuando vos lo sacás permanentemente y no aceptás situaciones del otro, eso también es dañino, ¿no? Por eso, ahí está. Sí, sí. Claro. Vivir, cuando el sacás conflicto. Permanentemente, digo, sí, sí. Donde tenés que aceptar. No, hay que recuperar una comunión. Cuando hay, el conflicto existe para que se vuelva una comunión mejor. Como alguien me dice siempre, ¿por qué existe el mal? Para probar la consistencia del bien. ¿Por qué existen los conflictos? Para ayudarnos a una comunión mayor. Si aparece un conflicto, es una oportunidad que tenemos para resolver algo que no estábamos viendo. O para mirar a fondo algo que no estábamos mirando. Entonces, no tenemos que enojarnos de los conflictos. No tenemos que pensar que el mal es lo más negativo. La sensación de mal es una posibilidad de probar mi consistencia. Si alguien me hace mal, me doy cuenta ahí mi capacidad de perdón y veo la consistencia que yo tengo. Pero si, por lo tanto, la función del mal es esa. Y la función de los conflictos es llevar a una mayor comunión. Eso debería pasar. Pero si la situación negativa o el conflicto, como decís vos, lo sostengo, lo agrando, lo profundizo y sigo así, obvio que hay una ruptura. Si esa situación adversa o negativa no la trabajo, no saco lo mejor de mí, entonces termino en estar justamente la situación negativa, ese mal que me están haciendo, yo o saco capacidades internas buscando lo mejor de mí o saco lo peor. Con lo cual esto se agrava y sigue la pelea, ¿no? Chachán. Bueno, repaso de todas cosas. Volvemos ahora. Sí, tomen aire y empezamos. Vamos a dar un paso más en la dinámica del Enneagrama. Y este paso es capital. Porque aprendimos el tema de la esencia, los brazos y las alas. Ahora vamos a hablar de algo nuevo. Me llevó 7 u 8 años concluir lo que ahora les voy a decir. No está en los libros. Cuando estuve en Italia en el mes de junio, lo expliqué a la Asociación Internacional de Enneagrama en Italia y quedaron contentísimos porque no habían escuchado nunca esto que les voy a contar a personas que están estudiando, que son formadores de Enneagrama. Y esto fue por mi trabajo de antropología, porque como me gustan los símbolos, en aquel momento cuando estábamos investigando esto, en todos los símbolos siempre está lo que llamamos los elementos yin y yang. Yin y yang. Cuando hablo de esto, estoy hablando de yin, energía femenina, y yang, energía masculina. Entonces, en toda la simbología del planeta siempre están los elementos femenino y masculino. Cuando digo femenino y masculino, puedo decir el elemento receptivo y el elemento activo. Es decir, en todos nosotros conviven en nosotros estas dos fuerzas. Y una persona sana y plena, de acuerdo a Oriente, es aquella que sabe tener sus dos componentes bien puestos. Y como digo, aunque esto no es específico del Eneagrama, me interesa, y se los doy clave, esto por favor, manéjenlo y reproduzcanlo, porque tampoco nadie habla, y es importante que quede como una clave fundamental para la educación y para todo. Esto es un principio del taoísmo. En el Tao, que es justamente donde más se habla del tema del yin y del yang, ustedes se acuerdan esto, en el Tao la gran pregunta es, en toda la tarea educativa en el mundo del confucianismo y del taoísmo, Oriente establece lo siguiente: todos nosotros tenemos estos dos componentes, el componente femenino o receptivo y el componente activo. ¿Cuál sería el componente femenino en nosotros? La suavidad. Y el componente activo masculino en nosotros, la firmeza. Y aunque parezca tan simple, para el mundo de Oriente, una persona sana y una persona madura es aquella que tiene su componente de suavidad y firmeza lo más en equilibrio posible. Entonces vamos viendo. Pero una persona desarrollada, y en la educación de los jóvenes, ellos lo que más buscan es que la persona tenga suavidad y firmeza. Que aprenda a decir que sí y aprenda a decir que no. Que tenga una actitud receptiva y una actitud activa. En todo, hasta en el sexo. Y hablo de la mujer también, no es un tema de... El tema está acá, uno cree que el varón es el activo y la mujer... No. Hombre y mujer, no importa el género, los dos, ella y él, tienen que tener esto en la mejor, en la posible. Cuando una dama tiene demasiada energía yin, masculina, de acción, tampoco es favorable. Ni tampoco si tuviera demasiada suavidad. Para el mundo de Oriente, toda la educación consiste en evitar que la suavidad le gane a la firmeza o que la firmeza le gane a la suavidad. Si la suavidad le gana a la firmeza, la persona cae en la debilidad. Y si la firmeza le gana a la suavidad, la persona termina cayendo en la rigidez. Entonces, el gran problema de la formación de la conciencia en la cultura del taoísmo es caer en la debilidad y en la rigidez. Con lo cual, una persona sana y plena, que tiene su componente de suavidad y firmeza, sabe ser receptivo y sabe ser activo, en todos los órdenes, hombre o mujer. Y cuando un hombre se casa con una mujer en esta tradición, nosotros los varones tenemos la energía activa afuera y receptiva adentro. La mujer tiene la energía receptiva afuera y la energía activa adentro. Dicho de otra manera, las mujeres tienen la firmeza adentro y la suavidad afuera. Los varones tenemos la firmeza afuera y la suavidad adentro. Y para Oriente, para los varones nos mataron, pero bueno, es así. Ellas son las más fuertes. Porque nosotros, al tener la firmeza afuera y la suavidad dentro, nos quebramos. En cambio, ellos dicen que la mujer, como la caña de bambú, tiene la flexibilidad que el varón no tiene. Porque como tienen la firmeza adentro, salvo alguna presidenta de turno, pero ese es un tema, temas aparte, o sea, no comparemos, La firmeza interior de la mujer la hace menos vulnerable y la hace, bueno, por algo son las que traen niños al mundo, ¿no? Son las que tienen una energía que las hace más consistentes, aunque nos duelen los varones, pero es así. Por eso el camino del héroe para el hombre es que nuestra parte masculina vaya al encuentro de la femenina, con lo cual el camino del héroe en el hombre siempre es hacia adentro. El varón tiene que aprender a entrar dentro de sí y tener consistencia interior. El vivir para afuera del hombre es signo de inconsistencia. Y la mujer, el camino de la heroína, es que la parte masculina, repito, vaya a la búsqueda de la femenina. Con lo cual, el camino de la heroína en la mujer es que lo que tiene adentro lo tiene que manifestar. Imagínense una cultura donde la mujer tiene que quedarse en casa y el varón tiene que salir todo el tiempo. Patología. Mal. La mujer es la que tiene la fuerza, por eso en épocas de apogeo de la humanidad, de culturas antiguas, la mujer era la que gobernaba. Qué loco, ¿no? Y el hombre se dedicaba a la reflexión. No era que era un vaguito, pero de alguna forma él se dedicaba a ser más bosquimano, estaba más para cosas de otro orden. Pero la mujer es la que tiene que sacar la fuerza de adentro. Entonces quiero que vean cómo la idea de fondo, tomé esto para que lo tomen claro, suavidad y firmeza tienen que estar lo más en equilibrio constante, evitando la debilidad y la rigidez. Entonces, si el hombre se casa con una mujer, es para que ella le ayude a activar la suavidad en él. Y si la mujer se casa con un hombre, es para que él lo ayude a activar en ella su firmeza. ¿Quiere decir que un matrimonio sano es que ella al lado de él es más firme y él al lado de ella es más suave? Claro. Repito, en un matrimonio sano, él al lado de ella aprendió a desarrollar la suavidad y ella al lado de él aprendió a desarrollar la firmeza. Con lo cual, los dos no son media naranja, son dos naranjas perfectas. Pero si ella al lado de él es cada vez más suave y él al lado de ella es cada vez más fuerte, todo mal. Todo mal. ¿Y si es al revés? También todo mal. También todo mal. También todo mal. También todo mal. No necesitar al hombre para desarrollar la firmeza. No. Es decir, yo dije que cuando uno busca un complemento en alguien, lo ideal es que ese alguien me ayude a mí a desarrollar la otra parte. Puede ser en la pareja o la amistad o como tú quieras, de mil maneras. Pero la idea es que ¿por qué el hombre se une a la mujer y la mujer al hombre? Por esto mismo. Porque al tener el complemento, vamos creciendo. Por eso a veces la soledad, que es lo que vos decías, a la larga nos puede llevar a estas contradicciones. Quedarme del lado de la rigidez o quedarme del lado de la suavidad. Entonces, la idea de la pareja humana es para que los dos sean equilibradamente suaves y firmes mutuamente en todos los planos, ¿eh? También, eso es lo que quiero que me entiendan, tomando iniciativa ellas y siendo receptivos ellos desde la sexualidad. ¿Por qué insisto con la sexualidad? Porque parece que eso no se habla, no sé, como si fuera algo feo. Hasta en eso tiene que ser para que sea sano el vínculo. Si él siempre es activo y ella es siempre receptiva, hay un aburrimiento total. Por eso hay todo un juego aquí que trasciende lo que arrancamos por el lado de lo físico, pero vamos por todos los campos. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Sabiendo todo esto, dije, ¿dónde está esto en el enneagrama? ¿Dónde está el tema del yin y el yang? ¿Dónde está lo receptivo y lo activo? Entonces empecé lentamente, hasta que logré eureka, cuando empecé a darme cuenta. Ustedes ya vieron los dilemas metafísicos, por eso lo van a entender. De acuerdo a este criterio que empecé a trabajar, descubrí claramente que había líneas internas que unían a dos tipologías. Y esas líneas internas los llamo ejes de polaridad. Los ejes de polaridad están mostrándome que dos tipologías se vinculan entre sí, siendo una de una carga y la otra de la carga complementaria. No dije, yo digo opuestos complementarios. O sea, de la carga complementaria. Entonces, en esos ejes de polaridad, uno es una energía activa y en la otra energía receptiva. Con lo cual, los ejes de polaridad me están marcando el vínculo entre dos tipologías. Y ahora sí me van a entender. Si yo tengo una esencia que tiene una carga activa, yo dije que las alas no se equilibran. Los ejes de polaridad no armonizan. para estar en armonía, yo debo desarrollar mi opuesto complementario. Si yo desarrollo mi opuesto complementario, estoy en armonía. ¿Quiere decir, Roberto, que cada uno de nosotros, por tener una esencia, tenemos un opuesto complementario que nos armoniza? Sí. Entonces lo vamos a ver así para que lo vean rápido, está en la página, en el gráfico que tienen ahí en la página. 1 y 5 forman un eje. ¿En qué página? 1 y 5 forman un eje. Primero vamos a verlo así de forma genérica y después vamos a ver en detalle. ¿Cómo se llama ese eje? Ese eje se llama el eje del orden. ¿Por qué? Porque tanto el 1 como el 5 les importa el orden. Pero el 1, ¿qué tipo de orden? Un orden práctico. En cambio, el 5 le importa el orden teórico. Podríamos decir que esto es acción y esto es contemplación. ¿Me siguen? Entonces, el 1 es energía activa y el 5 es energía receptiva. ¿Y qué quiere decir con eso, Roberto? Atención. Que todo uno para una armonía personal tiene que desarrollar la energía 5 en él o en ella. Y todo 5 para su armonía personal tiene que desarrollar el 1. Si yo veo una persona 1 con el valor en el 5 por encima de la media, ¿qué estoy viendo? Que ese 1 que tiene energía activa activó su energía receptiva. Y si ese 5 tiene energía 1 por encima de la media, digo lo mismo, este 5 que tiene energía receptiva activó la energía activa. ¿Comprenden? Entonces digo, esa persona está en armonía. ¿Quiere decir que para estar en armonía tengo que tener mi opuesto complementario por encima de la media? Sí. ¿Aquí juega la luz y la sombra también? Aquí no hay tanto luz y sombra, sino ahora vamos a ver que lo tengo bajo o alto, ¿sí? Entonces, si yo tengo... Ahora vamos a ver después eso. Es decir, para estar en armonía, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy de una energía activa, obviamente tengo que tener desarrollada la energía receptiva. ¿Y cuál es la energía que me corresponde a mí? 1 y 5 es el primer eje. Se llama el eje del orden, acción, contemplación. Todo 5 en la luz tiene que tomar lo mejor del 1. Y todo uno en la luz tiene que tomar lo mejor de 5. ¿Vamos bien? Existe otra relación. ¿Y cuál era el dilema metafísico de este? ¿Se acuerdan? Forma a fondo. Bien. Es decir, que tanto el 1 como el 5 tienen que poner la forma en función del fondo. Ya eso lo dijimos, es el repaso. 2 y 6 también forman un eje, en donde el 2 es el dar y el 6 es el recibir. 2 y 6 forman el eje de la relación, porque tanto el 2 como el 6, en su estructura existencial, la relación es lo que los constituye. Ahora bien, ¿significa que un 6 tiene que tener el puntaje en el 2 por encima de la media? Sí. ¿Y qué significa eso? Que el 6, que es más de estar colaborando, estando al lado, tiene que sacar su 2, tiene que sacar su dar. Tiene que tomar una energía de acción, con lo cual está bueno que un 6 tenga su opuesto complementario, que es el 2, activado. Y un 2, que vive dando, tiene que aprender a desarrollar el 6, que es también dejar que el otro me dé, ponerme en una actitud receptiva. Estar siempre en una actitud del dador, dador, dador. Que yo le permita al otro que me dé y colocarme en una actitud receptiva es lo que estamos hablando. Con lo cual es bueno que un 2 tenga de 6 y un 6 tenga de 2 en su propio eneagrama. ¿Y cómo sé si es así? Si lo tiene el puntaje por encima de la media. ¿O bien? Entonces, ¿significa, Roberto, que acción, contemplación, dar y recibir, obviamente que es bueno que estén complementándose? Por supuesto. Vamos al eje 3-7. El 3-7 lo llamamos el eje de la imagen. Sí. Ah, perdón, ¿cuál era el dilema metafísico del 2-6? Ambos, el 6 y el 2, van a tener que trabajar ese tema, ¿no es cierto? Pero es que los une el dilema metafísico. Ahora sabemos por qué. Porque forman un eje. Sí, antes de hablar del 3-7, ¿me querías decir algo? Sí, perdón. Tiene que ver con una cuestión específicamente de esencia o al mirar el puntaje, el enneagrama también te puede dar cuenta. De eso justo te lo voy a decir después, porque es el paso siguiente. Por ahora, lo que quiero que cada uno observe, cuáles son los ejes, ¿sí? ¿Cuál es el opuesto complementario? Obviamente que el 1 es la energía activa y el 5 es la receptiva. El 2 es la activa y el 6 es la receptiva. Roberto, soy 6, pero yo vengo trabajando y haciendo de todo. No se trata de que no haga eso. Pero la esencia del 6 es receptiva. Por eso es colaborado. El 2 es atención al público, ¿entienden? El 2 es más proactivo. El 6 es más sumiso. Aunque sea un 6, a veces un 6 contrafóbico, no parece así. Porque un 6 contrafóbico, por ahí tiene mucho 8, mucho 1, ¿me entienden? Entonces uno por ahí se confunde. Pero en el fondo, el 6 contrafóbico, aunque parezca una persona muy imperativa o lo que fuera, es exactamente igual. Tiene en su corazón una virtud receptiva. Conclusión, que el 2 tenga de 6 y que el 6 tenga de 2 es apropiado. ¿De acuerdo? 3 y 7 forman el eje de la imagen. ¿Cuál era el dilema metafísico de ese eje? Interioridad, exterioridad. No. Muy bien. ¿Y cómo se resolvía ese dilema? ¡Chachán! Desde el interior. Bien. Desde la interioridad hacia la exterioridad. ¿Se acuerdan? O sea, que tanto el 3 como el 7, lo que tenían que hacer era desde la interioridad ir hacia la interioridad, hacia la exterioridad. Eso era lo que como se resolvía el dilema del 3 y del 7. Porque tanto el 3 y el 7, ¿cuál era el problema? Que pueden vivir para afuera. Entonces el 7 va a vivir para afuera dispersamente. Y el 3 vive para afuera obsesivamente en un trabajo, ¿me entiendes? El problema del 3 y el 7 es vivir para afuera. Por eso decíamos que el dilema se resuelve como trabajando el interior y desde la interioridad ir hacia la exterioridad. Eso es lo que dijimos. Con lo cual vinculábamos el 3 con el 7. Llamamos a ese eje el eje de la imagen. ¿Por qué en ese eje lo llamamos así? Porque tanto el 3 como el 7 les encanta estar presentables. A los dos les encanta la imagen. ¿Qué tapa el 3? La debilidad. Bien, a ver, vamos, tenemos que ver. El 3 tapa la debilidad. ¿Y el 7 qué tapa? La debilidad. No, los dolores. ¿Ven cómo los dos tienen conductas parecidas? Al 3 no le gusta que le diga las cosas de sus debilidades. Te trata de poner siempre justificándose. Y al 7 no le gusta mostrar sus dolores. Al dolor del otro va, lo ayuda, lo levanta, lo va a un shopping, se divierte. Pero el propio dolor no lo quiere manifestar porque no quiere dar lástima, porque todo el mundo espera que él esté bien. Entonces siempre, ¿cómo está bien? Estoy bien. Tengo un lío bárbaro, pero estoy bárbaro. O sea, es decir, el 7 siempre da una imagen positiva y el 3 también. Pero el 3 lo tiene, la da porque le conviene, porque no puede andar con la cara alargada, porque si no lo puede vender, ¿me entienden? Ejemplo. Es ciertamente, el 3 se la pasa hablando de sí mismo, y el 7 te cuenta anécdotas de todo, ¿sí? Cuando un 7 habla mucho, es que está mal. Y cuando un 3 se la pasa hablando de sí mismo, es que está mal. Porque, ojo, cuando un 3 habla de sí mismo, no habla de lo que siente, lo que le pasa adentro. No, habla de cuánto vendió, dónde comió algo. Te va a contar siempre cosas de él, de lo que está haciendo, que está logrando. Y vos decís, está mal. Entonces, cuando me siento con mi hermano, cuando me empieza a hablar demasiado de lo que hace, digo, chavo, tiene un problema. ¿Por qué? Porque cuando habla mucho de lo que hace y todo eso, es porque está tapando otra cosa. Y cuando un 7 está mal por algo, habla mucho para que se le vaya la sensación incómoda que tiene. Incluso es patético, porque a veces cuando estás así, te das cuenta, si vos querés a la persona y lo conoces, ese hablar de más es, pero es como decirte, es como el síntoma tan claro de que pasa algo, que vos le decís, para, ¿te está pasando algo? ¿Qué? ¿Se nota? O sea, es como que lo descubriste, ¿entendés? Porque en el fondo el abuso de palabras, tanto en el 7 hablando de todo y el 3 hablando de sí, excesivamente esconden algo adentro. ¿Qué esconden? Algún problema de debilidad el 3 y algún dolor el 7. Conclusión, el eje de la imagen. Y en ese eje, el 3 es el lograr y el 7 es el disfrutar. Otra vez, qué bueno que el 3 y el 7, que un 3 tenga mucho de 7 y un 7 tenga mucho de 3, ¿me siguen? Lo voy a decir más simpáticamente. Qué bueno que el 7, que le encanta disfrutar, también labure, ¿me entiendes? Que trate de ganarse. O sea, porque me encanta ser 7, pero bueno, que otro trabaje. No. No digo solamente por un tema material. Pero es bueno que el 7, que le encanta disfrutar, ojo, el 3 no es solamente ganar plata. El 7 también logre cosas cualitativas y se supere a sí misma, además de tener que se gane unos pesos también. Pero cuidado, porque el 7 puede descansar que el otro logre. Yo me encargo de hacer disfrutar a todo el mundo, que el otro logre. No. Vos también lográs superarte, mejorar en lo que sea. Y el 3, atención ahora, el 3 tiene que aprender del 7. Si yo agarro a cualquier 3 y le pregunto esto, escuchen esto. ¿Vos disfrutás? Por supuesto, yo todo lo que hago me la paso, yo amo lo que hago. Yo disfruto lo que hago, aparte me encanta lo que hago y lo disfruto muchísimo. Eso lo va a decir todo 3, ¿entiendes? Pero lo que se trata no es que disfruta lo que hace, sino que disfrute de lo que hace. El 3 tiene que aprender a disfrutar de lo que hace. ¿Qué significa eso? Que el 3 tiene que lograr parar y disfrutar. Eso es lo que tiene que aprender el 3 del 7. Repito, el 3 tiene que lograr, pero ella de suyo disfruta lo que hace. Y a veces, antes los hombres tenían un cebador, que el cebador era el que vos ponías, hacía que, evidentemente, un 3 que disfruta lo que hace no es para más, ¿me entiendes? No se trata de que disfrute de lo que hace, sino que disfrute de lo que hace, es decir, que logre algo, pare la pelota, disfrute y disfrute toda la familia, porque si el 3 no para y disfruta, una vez que logró algo, viene otra cosa nueva y otra cosa nueva. Entonces, lo importante es que el 3 aprenda a entender que después de los logros llega un tiempo de serenidad y disfrute. Eso sería lo deseable, que eso es lo que tiene que tomar el 3 del 7. Ven como una cosa y la otra se necesitan como complementar. Está bueno que un 3 tenga mucho de 7. Roberto, yo agarré varios enneagramas y todos los 3 tienen el 7 alto. Cuidado. Lo pueden tener alto por dos razones. Vamos a la parte de sombra, a ver si lo descubren solo. ¿Por qué el 3 tiene el 7 alto a veces en la sombra? ¿Qué significaría? El 3 puede tener el 7 alto por dos razones. Porque está tapando dolores. Muchos 3, cuando están mal, haciendo cosas, el hacer cosas, me saca el malestar. Y suele pasar que un 3, que tiene mucho 3, si tiene el 7 elevado, no es que está haciendo lo que digo. Lo que está pasando es que está tratando de tapar dolores. Entonces hace y tapa dolores que tiene. Caso 1. Caso 2. El 3 tiene el 7 alto por lo que acabo de decir. Porque le encanta lo que hace y hace y hace y hace sin parar. Entonces el 7 alto es el combustible de este hacer constante sin parar. Pero si el 3 tiene el 7 por encima de la media en la luz, es decir, que realmente está disfrutando de lo que hace, ¿qué otra tipología, qué otras dos tipologías debe tener un poco más altas? ¿Para qué? El 9. Si un 3 tiene el 7 alto y tiene el 9 por encima de la media, digo, ahí esta persona estamos bueno, porque es el 3, para y disfruta. Pero si ese 3 tiene mucho 7 y el 9 es el más bajo, ¿me entienden? Obviamente que o está tapando dolores o está acelerado disfrutando. Con lo cual nunca es bueno eso. Por eso, qué importante que el 3 entienda que el 7 no es disfrutar lo que hace, sino de lo que hace. Pero puede ser en un momento de la vida. ¿No? Todo puede ser en un momento de la vida. Lo importante es que no se mantenga, ¿me entiendes? Porque es justo lo que le pasa a mi hijo, que se acaba de casar. Ah. Entonces debe estar disfrutando mucho. Ahí no creo que haya problema. Ahí no creo que haya problema. Yo lo veo. Creo. Y el 1 lo tiene. El 9 lo tiene. Todo esto que estoy haciendo es para que empiecen a ver el diagrama de ustedes, ¿eh? Para que vayan observándose, ¿eh? Eso también lo hago por eso, sí. ¿Puede ser que tenga en común eso de 3 al 7 lo mismo que tomar el tesoro del 3 al 9. ¿Verdad? Es el mismo punto. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Al revés, el 7 tiene el 3 alto en la sombra. Claro, vayamos al revés. Pero acá era importante entender del 3 que tiene que aprender a disfrutar de lo que hace. ¿Quedó claro, no? Sí, eso es grave el loco que es importante. ¿Y el 7 bajo? No. El 7 alto. Si soy de esencia 7, ¿no es cierto? Bien. Si el 3 lo tiene por debajo de la media, ¿ven? Esto está indicando que le está delegando a alguien el lograr. ¿Comprendes? Es muy simpático porque, fíjense, un varón 7, si tiene el 3 debajo de la media, es problema. Experiencia de vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque un varón 7, y generalmente sucede, el tema de los logros económicos es un tema para un varón 7, ¿eh? Atención. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente el 7 no es de suyo competitivo. En realidad el 7 trabaja para disfrutar, ¿me entienden? El 3 trabaja para ganar, pero el 7 trabaja para disfrutar. Entonces, ¿qué pasa? Un varón 7, si no tiene el 3 elevado, problemas económicos. Me acabo de encontrar un caso que tengo de una mujer de un 7, y le digo, ¿y de qué trabaja él? Bueno, él no trabaja, él a veces pinta, o de buenos trabajitos que le salen. 3 hijos, la mujer trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche casi. Y él está en casa con los chicos y todo. O sea, eso siente, debe ser, digo, ¿y cómo van las cosas? Y bueno, ahora me está pesando porque realmente siento que él, estoy cansada porque todo, la exigencia de todo. Y aunque él ayuda en casa, pero esto no me siento acompañada. A veces un varón 7 puede ser muy agradable en la vida de una mujer, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Pero si el 7 no desarrolla el 3, la persona que acompaña a ese 7 no se puede apoyar en él. Porque a la larga sabe que tiene cierta inconsistencia. Por eso un 7 que desarrolla bien el 3 es un 7 más consistente. Porque no solamente logra cosas materiales, sino que también se supera a sí mismo. Busca logros, ¿entienden? Trata de levantarse. Es muy importante para un varón 7 tener el 3 desarrollado, o sea, su complemento. Ahora te digo, ahora te explico. Y si la 7 es mujer, si el 3 lo tiene debajo de la media, lamentablemente la experiencia me enseña que ella, de alguna manera, le delega al otro que haga. Y ella la pasa bien y la hace pasar bien a todo el mundo. Pero no es muy maduro que la mujer 7 tenga el 3 debajo de la media. A pesar de todo, a ver, socialmente es más potable. ¿Qué sucede? He visto tantos casos. Cuando esa mujer 7 se separa, o queda viuda, o tiene una experiencia de la vida traumática, lo que sea, o se queda soltera, para sostenerse en la vida o enfrentar lo que sea, levanta el 3. Y es simpático porque la mayoría de las mujeres 7 que atraviesan situaciones, lo que dije, o parecidas, enseguida levantan el 3, tienen la habilidad increíble. Y como el 7 con su alegría es medio seductora, simpática, lo que sea, en el lugar que sea, fantástico. Inmobiliaria, vendedora, donde se meta con una socia vendiendo ropa blanca, de lo que sea, le sale bien. Porque ella, 7, con esta simpatía, le agregas el 3, vende, hace lo que quiere. La mujer 7 con 3 realmente tiene más consistencia. Y a veces la experiencia me enseña que eso ocurre cuando hay situaciones de necesidad que tiene que tomar. ¿Se entiende? De libro, ¿no? Sí, las dos más altas. Y sí. Por eso van a ver que esto es lo que les cuento es la vida, ¿no? Lo que uno va aprendiendo y discerniendo. Entonces, 7 tiene, ahora sí vamos a preguntar, vas a ver, no me acuerdo. Si los dos, alguno tiene que tener el 3 alto, si no hay hambre ahí en la casa. Alguno tiene que tener el 3. Porque si no sacan el 3, algún hijo está trabajando para ellos, alguna cosa, alguien lo tiene. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Si están las sombras, si tengo el 3 alto en la sombra, o si un 7 tiene el 3 alto en la sombra. Como dijiste, el 3 al 7. Y bueno, un 7 con mucho 3, pero el 3 en la sombra. ¿Qué sería? Y es mucho vivir para afuera. Mucho vivir para afuera. Mucho imagen. Yo digo, un 7 con un 3 es un ardillita que va de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Ya se, el 7 se dispersa. Le agregas la actividad. Entonces, ¿qué hiciste hoy? Hice de todo. Hice de todo. Entonces, es muy fácil. Yo te diría, si un 7 tiene mucho 3, yo enseguida miro cuánto tiene de 5. ¿Y un 3 con un 7? ¿Cuánto tiene de 5 y de 9? ¿Me entienden? Porque si un 3 tiene, si un 7 tiene mucho 3, pero bajo 5 y bajo 9, es el correcamino, está de aquí para allá corriendo para todos lados, ¿tiene? No para nada. Entonces, el 5 y el 9 me están mostrando que ese 7, ese 3 lo tiene bien puesto, porque puede parar, porque tiene capacidad de reflexionar. Si eso le falta, complicado, ¿sí? Si el 3 con el 7 bajo. Si el 3 con el 7 bajo, cuando el 3 tiene el 7 bajo, es que hay problemas. ¿Por qué? Porque no está disfrutando. Porque ya ni siquiera el disfrutar lo está sosteniendo. Entonces ahí, cuando un 3 tiene el 7 bajo, es que está pasando un mal momento. Acuérdense siempre que el 7 bajo, recuerden, yo se los dije, es un indicador de todo el eneagrama. Cuando uno ve un eneagrama, el primero que tiene que ver, ahora que lo tenés de 7 enseguida. Si el 7 es bajísimo, si el 7 es bajísimo, estamos en el horno. Porque para cualquier tipología, el 7 bajo me está diciendo que no está disfrutando. Es un indicador clave. Pero si es un 3, que es el opuesto complementario, es peligroso. ¿Entienden? Vamos a la cuarta opción. 4 y 8 forman un eje, que se llama el eje de la fuerza. ¿Cuál era el dilema metafísico de ellos? Vida-muerte. Vida-muerte. Vida-muerte. Bueno, que o destruye o construye, ¿no? El eje 8-4, el 8 es el poder. Es la fuerza, digamos, de el poder de acción, de control, es el poder. En cambio, el 4 es la fuerza interior. Los dos son fuertes. Por eso los dos son. El 4 es, normalmente busca la autenticidad, busca todo blanco-negro. Los dos son blanco-negro, los dos se juegan. El 8 más en una actitud más hacia afuera, el poder exterior. Y el 4 es fuerza interior. Qué bueno es que un 8 desarrolle el 4. ¿Por qué? Porque el 8, si desarrolla el 4, acuérdense que es su camino máximo, ¿eh? El 8 tiene que ir al 2 y después al 4. Si el 8 desarrolla el 4, aprende a mirarse, aprende a gobernar su energía y aprende a tener más una fuerza interior que una actitud dominante, que suele ser lo que le pasa al 8. Si un 8 desarrolla el 4, suelta la actitud dominante y tiene una actitud más receptiva. Y puede colocarse en una actitud receptiva. Y trabaja sobre sí mismo. Un 8 que hace eneagrama es que de alguna manera, ahí más allá del puntaje, está como mirándose a sí misma o a sí mismo para tratar de corregir, mejorar la propia energía que tiene. Es decir, que todo 8 es necesario que tenga el 4 porque si no es pura pólvora para afuera, ¿está? Y el 4 es necesario que tenga el 8 activado porque el 4 si no activa el 8 es blandito totalmente. Es una cosa blandita que no toma decisiones, que ante el primer fracaso se cae, que no toma iniciativa, ¿entienden? Un 8, un 4 sin desarrollar el 8, repito, es muy blando, no tiene fuerza, se deja llevar por la opinión ajena, no se juega totalmente, etcétera, etcétera. Y un 8, si no le sale el 4, es demasiado imperativo. ¿Comprendido? Entonces, uno tiene que tomar del otro. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y llamamos al eje, ese eje, el eje de la fuerza. Y la esencia 9 tiene una particularidad. No. La energía activa es el 8 y la energía receptiva es el 4, seguro, está claro. En el 7 y el 3, la energía activa, ¿cuál es? El 3. No es que el 7 sea pasivo, no entiendan, saquen la palabra pasivo acá. Acá es siempre receptivo y activo, no pasivo, ¿eh? Pero el pasivo siempre es negativo. Entonces, el 7 de suyo es más receptivo, No digo que no hace nada, no, los dos son ejes de hacer cosas. Pero la actitud del 7 es mucho más de estar, de pasarla bien, de compartir. El 3 es mucho más proactivo en ese sentido. Ahora, un 7 saca el, levanta el 3 y tiene toda la fuerza de acción. ¿Está? Roberto, sirve para apoyarnos que 1, 3 y 8, en esta actitud hacia además de enfrentar, siempre son activos. Es obvio, obvio. Entonces, una persona que tiene 1, 3 y 8 alto, tiene una energía de acción tremenda, ¿entendés? Y el 9, la característica del 9 es que justamente dentro del balance de las energías, el 9 tiene esta capacidad de tener neutralidad. Este sentido, no tiene hacia afuera un opuesto complementario, no lo tiene. En realidad eso no es ni mejor ni peor, pero hay un pequeño conflicto. El 9 tiene que trabajar muy dentro de sí mismo para activar ¿qué energía? Básicamente, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es una energía receptiva o activa el 9? Receptiva. Lo que tiene que hacer el 9 es activar dentro de él la energía activa. No como un referente hacia afuera. ¿Por qué? Porque el 9, por su capacidad de adaptación que tiene, se lleva bien con todas las esencias, con todos los atributos. Entonces, no tiene una direccionalidad hacia afuera. Por eso tiene ventaja y desventaja. El trabajo del 9 es consigo mismo. Por eso yo decía que si hay dos tipologías difíciles para ayudar, son el 5 y el 9. El 9, si no trabaja sobre sí mismo, no puede hacer nada. No puede pegarle, matarlo. No, se metió para adentro y se cerró. Por eso con un 9 tenés que hacer mucho esfuerzo para que él o ella saque su energía activa, que la tiene. Entonces la tarea de la esencia 9, más que buscar un opuesto complementario afuera, tiene que activar en ella, o en él, esa parte activa. El peligro de la tipología 9 va a ser la tibieza, el ni. Ni sí, sí, ni no, no. Y ese es un tema de 9. La tibieza. El ni. Por eso que tenga energía activa y energía receptiva bien puesta sería lo deseable. Todo esto que vengo diciendo lo vamos a ver perfectamente en la página siguiente, que la quiero que la vean ahora, porque si la estaban mirando no me escuchaban. Ahora los que pueden verla vamos a verlo juntos, ¿sí? Porque voy a avanzar un poco más acá. En los cuadros anteriores aparece el tema de los elementos y todo. Ahora voy a entrar, miren bien cómo está ahí. Vamos a empezar arriba. El 9 es el pacificador. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Cada uno de estos ejes, que es otra cosa de la mitología, ahí fue la gran sorpresa para mí, que una vez que establecí los ejes, sucedió algo muy importante. Hay 5 elementos: agua, tierra, fuego y aire. El 5º elemento es la luz. Estos son los 5 elementos. Lo que me maravilló es que cuando trabajaba esto, me di cuenta que cada uno de los ejes corresponde a un elemento. ¿Y qué significa esto, Roberto? Que las personas que pertenecen a ese elemento, es muy bueno y muy sano que trabajen ese elemento. Vamos a empezar con el 9 para que me entiendan. El 9 llamamos el pacificador. Y justamente, lo que la persona de esencia 9 necesita es estar en contacto con la luz. Porque le eleva la vibración energética. Y todo 9 le encanta la media luz. Ni muy oscuro, ni muy clarito. Vas a ver que si tenés un hijo 9, está siempre más o menos cerradito, no mucha luz, tranquilo. No, tenés que correr la cortina, levantar la persiana y que le entre toda la luz, porque lo activa, ¿entienden? De hecho, un 9, si aprende a conectarse con la luz, va a ser posible que saque la energía que tiene dentro. La luz le hace bien, aunque el 9 no quiere, le encanta dormir, tranquilo, entre la computadora y todo, mejor no pongamos luz. De hecho, vos entras al cuarto, está oscuro con la computadora. ¿Por qué no prendes la luz? Le decís, enseguida es eso. Por lo tanto, la luz es un elemento sanante para el 9 y el contacto con eso le ayuda a tener claridad. Porque si no, aparece la neblina. ¿Entienden? Esto del sí, no, no, sí, no, no, no, sí, sí, no, no. Por eso la luz le da fuerza y vitalidad para sacar la parte activa. ¿Está? Bien, vamos ahora a las otras. Acá lo ven. Energías, Yang, masculino, fuerza centrífuga, o sea, la fuerza que va para afuera. ¿Y acá, eh? ¿Lo ven acá? Sí, sí. Centrífuga. Aprender a decir que no, energía activa. Y del otro lado, la energía yin, femenina, fuerza centrípeta, decir sí, receptivo. Vamos al primer eje, el eje 1-5. Miren cómo dice, organizador y observador, acción, contemplación. El 1 tiene que aprender del 5 la reflexión y el 5 tiene que aprender del 1 a ser práctico. Eso sería la luz de ese eje. ¿Cuál es la sombra que tienen en común el 1 y el 5? Juzgar. Juzgar. Juzgar descalificando. El 1 cuando juzga, juzga al otro por su ineficiencia. Y el 5 cuando juzga, juzga a los otros por su falta de conocimiento. Por lo tanto, ambos lamentablemente caen en este tema, en el juzgar. Y el elemento del eje 1-5, en la mitología, siempre lo que tiene que ver con el pensamiento, está asociado al aire. Tanto al 1 como al 5 le hacen bien el aire. Por eso hay que llevarlo a lugares abiertos, donde no pueden tener papeles ni nada. Que se encuentren en una embarcación, en el medio del río, del mar, o arriba de una montaña. Porque el 1 deja de controlar en esos estados. Y el 5 se deja llenar por la naturaleza. Si no, el 5 se va a meter siempre en ámbitos de soledad, donde se mete para adentro. Siempre busca medio como el topo, la cueva. Entonces el 5 hay que sacarlo de ahí. Por eso el 5 y el 1 les hace bien. Si un 1 va en un auto, van a ver que siempre va a levantar la ventanilla. Porque la ventanilla me despeina, o sea, el viento me molesta. O sea, yo soy 1. La verdad que me vuelan los papeles, me molesta el viento, me despeino. Eso tiene que hacer el 1, despeinarse, ¿entiendes? Y estar en lugares donde el viento lo airee, ¿entiendes? Por eso para las culturas antiguas el viento te limpia los pensamientos. De hecho cuando voy, creo que se los comenté, cuando voy de viaje con unos y cinco, vas a ver en Perú, al 1 le saco los relojes. Porque está siempre controlando la hora, si vino el chamán o no vino, o si amanece o no amanece. Dejá de mirar el reloj. De uno mira el reloj. El 5 lleva una guía donde trata de estudiar lo que está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Está comparando. Entonces, claro, pero acá dice, no, sacá. Ahora, conectate con... No, pero quiero saber qué pájaro es, escuchalo, después lo estudias. Porque si no está con las guías, tiene todas las guías, aparte le encanta comprarse guías. Sacarle la guía y sacarle el reloj es la única manera que se contacte con el lugar. Por eso, repito, 1 y 5 necesitan ese contacto con el aire que los abre, ¿sí? Los abre. ¿Quedó claro? El eje 2-6, como ya lo ven, ya lo hablamos, es el eje de la relación. El 2 tiene que aprender del 6 a saber pedir. Y el 6 tiene que aprender del 2 a tomar iniciativa. Ojo los 6, a tomar iniciativa. ¿Tá? Eso es lo que tiene que aprender un 6 de un 2. La luz es justamente saber dar y recibir. O sea que tanto uno como el otro tomen iniciativa y sepan pedir. La sombra, obviamente, como sabemos, es la dependencia. El ser para los otros. El 6 más bien como sumisión, dependiendo de... Y el 2 generando dependencia de los demás hacia él o hacia ella. Pero el tema de la sombra de ese eje es la dependencia. Es la dependencia. Y el elemento, el agua. Todos los que somos 2 y 6 deberíamos baños de inmersión. Aguas termales. Spa. Pero el 6 se va a duchar y enseguida... Cierra enseguida el agua porque no quiere gastar el agua. El planeta, el agua, entonces, aparte, no, trata de cuidar el agua. El 2 no tiene tiempo para estar en un baño de inversión. Entonces, lo mejor que le podemos hacer a un 2 o un 6 es regalar un voucher para un spa en el Sheraton, por ejemplo. ¿Está? De hecho, nunca me olvido un grupo que a fin de año me regalaron un voucher. Pero sí, porque el 2 y el 6 nos hace bien el agua que nos limpia. Al 6 le limpia los miedos. El 6 le limpia los miedos el agua. Y al 2 el agua lo hace conectarse consigo mismo. Como que te aleja de estar pensando para afuera, para los otros. Entonces, 2 y 6 necesitamos el agua, el contacto con el agua. Y si a un 2 y un 6 no le gusta el agua, bueno, no digo que le guste eso, pero lo necesita para su trabajo interior. Qué loco, ¿no? La Madre Tierra nos ofrece un elemento para poder trabajarlo. Imaginemos en un colegio donde agarramos a los 2 y los 6 y los hacemos hacer actividades con el agua, ¿entienden lo que digo? O sea, ¿cómo podríamos trabajar la educación a partir del contacto con los elementos de acuerdo a la esencia? De hecho, personalmente yo me doy cuenta que el contacto con el agua me transforma la... Bueno, a todos nos pasa. Cualquiera me dice, bueno, a todos. Sí, a todos, pero al 2 y 6 más todavía. ¿Acuérdense? ¿Te permitiste disfrutar? ¿Contemplar el mar sería lo mismo? ¿Cómo? ¿Contemplar el mar sería lo mismo? Sí, todo lo que sea contemplar el mar, meter los pisitos en un arroyo en Córdoba tranquilo, dejar el agua pasar. A los 2 y 6 eso es sanador. Sanador. Es como que el elemento es lo que necesita. Lo que necesita. No es lo que le gusta más. No, no es lo que... Puede gustarle, pero no es lo que le gusta, sino lo que necesita y lo que le hace bien. Es eso. ¿Se entiende, no? Sí. Tipología 3.7, ¿ven? Ahora lo llamamos el eje de la imagen. Y entonces ahí vemos, ¿qué tiene que tomar el 3? Aprender del 7 a disfrutar de lo que hace. Y el 7 tiene que aprender el 3 a concretar. Atención ahora, ¿eh? Eso no lo dije, ¿eh? El 7 tiene que aprender el 3 a... Porque el 7 va a cambiar el auto, va a cambiar la casa, va a hacer esto, y ya tiene todo planeado. Sí, sí, pero llega a fin de año y empieza. Ah, bueno, el año que viene, porque pasó... El 7 se justifica muchas veces porque esa ilusión que tenía no la logró porque le faltó perseverancia, dedicación. Entonces, generalmente, cuidado. Cuando un 7 tiene 3, no solamente es que logra, sino que aprende a concretar, que eso es muy importante. Tanto el 7 como el 3, entonces, tienen que aprender a lograr y disfrutar. ¿Cuál es la sombra en común? La apariencia. El 7 y el 3 lamentablemente pueden caer en esa apariencia que es dar una imagen positiva para no mostrar dolores o debilidades. ¿Se entendió? Entonces, si es así, el problema es la apariencia. Y el elemento de estos dos, de estas dos energías, es la tierra. Y por eso al 7 le encanta estar descalzo en la tierra, pasear y divertirse en el jardín y todo eso. Y al 3 le encanta comprar tierra. O sea, todo tres quiere tener un terrenito, ¿sí? Le encanta tener alguna cosa. Y el 7 va al campo del 3, ¿me entiendes? Obvio, ¿no? Obvio. El 7 no tiene plata para comprarlo, pero siempre encuentra un 3 donde puede pasear adentro, ¿sabes? Tengo una pregunta, ¿corre? ¿Qué sería? ¿Tierra o aire? No, tierra, tierra. Ahí está, el 3 hace los 3 hacen maratón, son maratonistas, les encanta eso. El 3 y el 7, los dos. Pero de los dos, el que más le encanta es el 3. Porque el 7 ya, si es un 7 ampliado, toma el 3 y... Pero al 7 le encanta bailar más que maratonista, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Acuérdense que los 7 son profesores de educación física. La mayoría de los profesores de educación física son 7. No digo que un 7 no corra o no sea maratonista. Pero es verdad que al 7... Y un 3, el contacto con la tierra, correr o caminar, les hace bien, subir una montaña, eso les encanta, el 3 y el 7, ¿entienden? A los dos. Lo que pasa es que el 3 lo va a hacer con ánimo competitivo normalmente. El 7 puede ser que tenga ánimo competitivo, pero no es lo esencial para el 7. El 7 lo hace pero disfruta. A los 3 le encanta, a los 7 y a los 3 le encanta jugar al golf. Pero el 7 se divierte, en cambio el 3 está sufriendo, ¿entienden? Esa es la diferencia. Roberto, una pregunta. Todo esto que estamos hablando de la diagrama, yo partí para acá, se escapó una pregunta media descolgada. Tiene que ver con las etapas de la vida. Todo esto va a estar relacionado con ese cuadro que vimos, yo lo tengo en el video. ¿No? Sí, con eso, lo dije al comienzo. Cuando... Porque en este caso, yo creo, todavía no estoy averiguando, creo que soy un 7. Con un 3 alto, con un 5 bajísimo y con un 9 bajísimo. Estamos en el ojo. ¿Y qué edad tenés, corazón? ¿Qué edad tenés? 43 años. Listo, peor, bueno, el eje. Sí. Amén. Y una de las cosas que me pasó, siempre que con yoga, con esto de adentro para afuera, me pasó que empecé a correr y no paré hace un año y la verdad que lo disfruto mucho. Claro. Y una de las cosas que digo es, siento que medito corriendo, pero También es cierto que nunca corrí nada en el colectivo, no me pasaba. Es una sensación rara porque en la medida que pude superar el kilómetro, hice los 2 kilómetros, me va pasando y me hace muy bien. Muy bien, claro que y sí. Y es algo que no lo puedo explicar en palabras. Muchas veces me dicen, se apagó el arroz y ahora ¿qué te pasa? No. ¿Y de 42 a 49 años cuál es el elemento justamente? ¿Te acuerdas? La tierra. La tierra. Exactamente. De los 21 a los 28 y de los 49, de los 42 a los 49, el elemento es la tierra que tiene que trabajar. Así que es normal que una persona de 42 a 49 años ame estar en contacto con la tierra. También empieza la vuelta. Claro, por eso. Ahí se espejan. Así que es normal que te pase eso. Pues tengo que ir a causa. Sí. Bueno, con el 9 y el 5 estamos en el horno. ¿Tiene algo que ver con la relación del zodíaco? No, vos sabés que ahí yo por lo menos yo personalmente no puedo. Bueno, aparte que es Tauro y esto es Sagitario. Yo no sé tanto, perdóname. No sé. La parte de astrología, sé que están los signos, sé que están los elementos, pero nunca los vinculé. Así que si alguien sabe bien del tema, por ahí empieza a hacer alguna conclusión. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vamos al eje 4-8, que ya dijimos, el eje de la fuerza. Ahí tenemos al 8 que tiene que aprender del 4 a experimentar la fuerza interior, y el 4 tiene que aprender del 8 el poder interior y la confianza en sí mismo. El 4. Un 4 con mucho 8 tiene todo lo que digo. Por supuesto que lo que decimos, qué bueno que el 8 tenga del 4 y que el 4 tenga del 8. El problema es la sombra, que tanto el 4 como el 8 van a tener una sombra en común. Y la sombra de estas dos esencias es el egocentrismo. Muy yo-yo. El 8 va a decir, yo puedo, y el 4 va a decir, yo soy único. ¿Está? Yo puedo todo. El 8, yo soy único, dice el 4, ¿entienden? El problema es el narcisismo del 1 y la omnipotencia del 8. ¿Por qué? Porque es el tema peligroso. Cuando el ego en ambos casos se afirma demasiado, el 8 se transforma en una persona omnipotente. Si no, cualquier cosa con la realidad, no la nombro, está parecido, ¿no? O sea, y el 4 en la sombra, muy yo-yo, ¿sí? Muy mirándose a sí mismo lo que le pasa. En ambos casos el egocentrismo va a ser la sombra que tienen en común, y el elemento es el fuego, y por eso tanto al 8 como al 4 el fuego les hace bien. Y como he tenido tanta experiencia con jóvenes, es increíble. Miren, al 8 vos lo ponés delante de una chimenea con el fuego y uno se aplaca totalmente. Es como si el fuego le chupara toda la energía de más que tiene, ¿entienden? Le muestra más poder. Sí. Y el 4, en cambio, el fuego lo excita. Se pone a bailar, a cantar, a tocar algún instrumento. O sea, el 4 frente al fuego toma energía. Por eso a todos los 4 le encanta poner velas por todos lados, sahumerios, todas esas cosas así. El 4 le encanta todo el ver fuego. Es increíble, pero esto hasta en los niños, naturalmente. Los 4 les encanta el fuego para verlo, para sentirlo, y los alimenta. Al 8 le encanta encender el fuego, ¿me entienden? Al 8 le encanta encender el fuego. Si tenés un hijo 8, te incendia todo si pudiera, porque le encanta encender el fuego, ¿sí? Pero después se queda tranquilo. Y si es un niño 8, por ahí le tira una ramita de vez en cuando al fuego, pero se serenó. En cambio el 4 está moviendo el fuego, está energizándose. Es increíble, pero es así. Con lo cual el elemento de ambos es el fuego, y el fuego les hace bien. Y el 9, que no lo dije, el elemento era la luz, quedó claro, pero ¿cuál es la sombra del 9? La tibieza, que no lo dije. Se lo dije, la tibieza, hablé de... perdón, lo dije entonces, perfecto, para que no me olvide. Entonces, ahora, ¿qué hicimos? Vimos cada eje. Ahora bien, cada uno mire su enagrama y fíjese, salvo el 9, que sea el 9, fíjese cuánto puntaje tiene en su opuesto complementario, ¿de acuerdo? Observe su enagrama, el actual o el anterior, y fíjese cuánto puntaje tengo en mi opuesto complementario, ¿bien? les pido para que nos veamos, ¿quiénes tienen el opuesto complementario por encima de la media? El valor del opuesto complementario. Mírense para que vean que no... Lamentable. A ver, ¿y quiénes tienen por debajo de la media? Bueno, está bastante parejo. Bueno, los que levantaron ahora, que lo tienen debajo de la media, obviamente la tarea es eso, hay que levantarlo, ¿sí? Levantarlo. Porque indica que uno puede estar en armonía, ¿sí? No se olviden que todo tema luz y sombra, ¿eh? No es tan fácil. Es decir, podés estar sobre la media, pero de lo que hablamos antes, ¿eh? Tenés un 5, hablamos de sombra. De luz y sombra. Pero lo que, en la vida, como te digo siempre, nadie está todo en la sombra ni todo en la luz. Si está debajo de la media, sabemos que está faltando, o sea que eso es bueno activarlo siempre. O sea que la pregunta es, siempre, la pregunta es así, más vale tenerlo debajo que tenerlo arriba en la sombra, obvio que sí. Pero la idea no es que lo tenga debajo, que lo tenga activado siempre va a ser lo mejor. Por eso los que levantaron último la mano tienen que trabajar en activarlo. Y los que lo tienen arriba de la media, ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes están mal, van a tenerlo en la sombra. Y si ustedes están bien, lo van a tener en la luz. O sea, de acuerdo a como tú estés. Si venís estando mal todo el tiempo, obviamente que lo tenés en la sombra todo el tiempo. Pero, repito, nadie lo tiene solo en la luz o solo. Depende de qué, depende de cómo estoy yo. Si yo estoy bien, obviamente que las cosas que tengo arriba de la media las tengo positivamente. ¿Comprendes? No es que estoy bárbaro, pero tengo la sombra. No, no puede ser. Si estás bien, con lo que tenés arriba de la media lo tenés en la luz. ¿Entendido lo que digo, no es cierto? Por eso, justo sobre la media. Lo que tenés ahí en la media. Acá pasa lo mismo, muy bien. Los dos brazos, las dos alas y el opuesto complementario, tenemos que tratar de tenerlos todos arriba de la media. Si los tenemos en la media, chan chan, bajo. Ahora, obviamente, una cosa es bajo teniéndolo en la media, entonces, si la media es 15 y tengo un punto, en mi opuesto complementario tengo que laburar un montón. O sea, que tengas ahí. Está bueno, pero que vos te des cuenta que siempre hay que ir más todavía. Porque son las cinco energías, brazos, alas y opuesto complementario, crecimiento, equilibrio y armonía, ¿me entienden? Crecimiento mis brazos, equilibrio mis alas, armonía mi opuesto complementario. Esas son las tres cosas que tenemos que tener siempre. Seguro, arriba de la media, lo más posible. Y el 9, no se preocupen, el 9 lo que hablamos es de las alas y los brazos. El 9 no tiene opuesto complementario. Pero igual vamos a sacar algunas conclusiones ahora, prepárense. ¿Listo? ¿Hasta aquí quedó claro? Bueno, ahora viene una parte lindísima para ver, que es los vínculos. ¿Qué pasa, Roberto, si yo soy 8... y mi marido es 4, o si yo soy 3 y mi mujer es 7? ¿Qué pasa cuando tengo personas que son opuesto complementario? ¿Queda claro? ¿Qué sucede eso? Bueno, ¿listo para empezar? Vamos a poner, se pongan vincularidad y eneagrama. ¿Dónde está? Vincularidad y eneagrama. Entonces anótenlo para que lo tengan. Vamos a hacer un análisis ahora, basándonos en lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa si existen personas que son opuestos complementarios? Para eso vamos a empezar con el primer vínculo, que es la pareja. La pareja. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sucede cuando mi pareja, novio, novia, esposa, ¿qué sucede cuando la otra parte es opuesto complementario mía? ¿Listo? Anótenlo porque así lo guardo. Salvo mucho amor. Salvo mucho amor o un gran ideal en común. Las parejas que son opuestos complementarios tienden a enfrentarse o alejarse. Chan, chan. Salvo mucho amor o ideal en común, las parejas que son opuestos complementarios tienden a alejarse o enfrentarse. A ver, explícame esto, Roberto, ¿cómo es? Es en la pareja ocurre tremendo esto, Si un 3 conoce a una 7, lo veo de esta manera como me asusta como teatro, ¿no? Un 3 conoce una 7, le encanta. Un 4 conoce un 8, le encanta. Porque son como dos imanes anódicatos, o sea, son la polaridad opuesta, ¿sí? Generalmente, como son polaridad opuesta, se atraen enseguida, inicialmente. Entonces, por ejemplo, así me río. Ella es 1 y es una ardilla haciendo de todo, y de pronto escucha un 5 hablar y le fascina. Me encanta cómo habla, me encanta cómo es, la profundidad que tiene. Yo que voy de aquí para allá no tengo tiempo, dice el 1, lo escucho al 5 y me fascina. Me caso con el 5. Y por supuesto al principio bárbaro. Pero después el 5 está en la suya, yo laburo, tengo los chicos, me dedico a todo y el 5 está en lo suyo. Entonces lo que al principio había sido bárbaro, después no lo banco más. Porque no se mete en nada, no decide nada, ¿me entienden? Lo que suele pasar es que al comienzo hay atracción, pero la convivencia, insisto, si no hay mucho amor o un ideal en común, a la larga empiezan los roces, empiezan los enfrentamientos, porque son polaridades totales uno del otro. En cada caso es muy simpático para poder relatar ejemplos, pero en todos los casos, siempre, no es que si estoy de novio o casado con alguien que me cuento, vamos al fracaso. No. Y si yo me entero de que se va a casar mi hija 3 con un 7, no tengo que decir que no se case. No tengo que hacer eso. Pero tengo que advertirle. Tengo que ayudarlo a que se dé cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Pero vamos a estar mal? No, se requiere mucho amor. Un amor un poquito más fuerte. Un ideal en común bien compartido. Porque a la larga, si no, empiezan los problemas. Por ejemplo, se casa el empresario con la modelo. Vamos a hacer así, me río un poco. La revista Hola son todos. Ellos son 3 y ellas son 7. ¿Me entendés? El empresario con la modelo. Fantástico. Y vos ves en la revista Hola, con casamiento espectacular y qué sé yo. Claro, el 7 está chocho porque tiene un 3 que la banca. ¿Me entienden cómo las cosas? Entonces, así, hablé esto bien de película. Entonces, ¿qué pasa? Él está chocho con el 7. Pero de pronto el 7 empieza a engordar un poquito. Empieza a engordar un poquito, ya no le encanta tanto el 3. Y el 3 quiere que el 7 sea como él quiere que sea, ¿entienden? Y el 7 empieza a querer hacer cosas distintas, a salir, y ya el 7 no le banca mucho eso. Quiere que sea flaca, esté en casa y lo atienda, ¿entienden? Entonces, claro, el 3, cuando el 7 empieza a querer ser ella misma, en este caso me pongo en ese rol, y empieza a hacer otras cosas, ya al 3 le molesta. Entonces, claro, en ese vínculo la cosa puede funcionar hasta que en un momento dado el 7 quiere hacer lo que quiere y el 3 ya no lo banca más y empiezan las peleas. Empieza la lucha, ¿no? En todos los casos, lo que al principio funcionó bien, si no hay una maduración, repito, nivel de conciencia, donde haya amor e ideal en común, esto termina complicado. Ahora, lo peligroso en los supuestos complementarios es lo siguiente. Se casa un 3 con un 7, que resulta fácil para verlo. El 3 es el que hace y el 7 el que disfruta. Si el 3 al lado de un 7 no aprende a disfrutar, y si el 7 al lado de un 3 no aprende a lograr, se polarizaron, son dos medias naranjas, ¿entienden? Y se complican. Porque ella vive para disfrutar y él vive para laburar. Así no funciona. Lo que funciona es que justamente uno tome del otro. Entonces yo veo el eneagrama en los casos de ejes de polaridad y lamentablemente se suele ocurrir lo siguiente, que uno tiene mucho una cosa y cuando veo el eneagrama de él, de la tipología que tiene ella, bajísimo. Y veo el eneagrama de ella y me fijo en la tipología que tiene él, en el eneagrama de ella, bajísimo. Con lo cual no funciona así. Ah, pero se llevan bien. Sí, se llevan bien, entre comillas, pero no hay maduración. La maduración está justamente en lo contrario. Que ella, al lado del logre. Lo que pasa es que el 3, si es un egoísta, no quiere que ella se desarrolle, haga cosas raras, que se haga yoga, que vaya a la India. No, quédate en casa. No haga esas cosas. Porque tiene miedo que empiece a dedicarse a cosas que a él no le interesa y no esté cuando él quiere que esté. Lo digo como ejemplo porque es bien pintado para que me entiendan. Conclusión, esto depende de los niveles de conciencia. Pero entonces a ver si te entiendo, Roberto. En la pareja, ¿qué pasa? No. todos nos llevamos bien con todos en los niveles de conciencia, si son desarrollados. Pero entiendan que en los casos de polaridad, de ejes de polaridad, tiene que haber un plus. En la pareja tiene que haber un plus. ¿Quedó claro en la pareja? Sí. ¿Qué pasa, atención ahora, en la amistad y en el trabajo? Repito, en la amistad y en el trabajo. ¿Qué pasa cuando mi amigo es mi opuesto complementario? ¿O mi socio es mi opuesto complementario? ¿O en el trabajo? Trabajamos dos personas y justo somos opuestos complementarios. En el trabajo y en la amistad, las personas que son opuestos, perfecto, se llaman perfectos, perfecto, perfecto, ¿eh? Porque se complementan, y como está la convivencia de por medio de tipo tan íntima, no pasa nada, está buenísimo. De hecho, agradezco a Claudio que es un 6 y yo soy un 2 y lo llamo divino, de la dama de Claudio, por supuesto. Ahí ves el caso donde dos personas opuestos complementarios trabajamos en equipo y sacamos lo mejor de nosotros. Justamente eso es lo que sucede en la amistad y en el trabajo. ¿Qué pasa con los padres, con los hijos o los hermanos entre sí? Vamos a esos vínculos. Padres, hijos y hermanos entre sí. ¿Qué pasa si mi hermano es mi opuesto complementario o si mi madre es mi opuesto complementario? ¿Me entienden? Pon atención ahora. En los casos de padres con hijos o de hermanos entre sí, si son de sexo opuesto, tiende a haber un muy buen vínculo. Pero si son del mismo sexo, tiende a haber conflictos. A ver, explícame eso. Ustedes vieron la película Billy Elliot, ¿se acuerdan? Billy Elliot es un chiquito que nació en una casa donde ellos trabajaban en las minas de carbón de Inglaterra, y el papá, que lo veía a su hijito que era medio debilucho, y lo manda a que vaya a ser boxeador. Y el nene empieza a hacerle, le dan cada golpazo, y él ve a las nenas que bailan. Y él quería ser bailarín, y el padre lo quería matar más todavía. De hecho, a ver, un 8, que el hijo le salga bailarín, lo quiere matar, ¿me entiendes? Ahora, si la nena le sale bailarina, el 8 es un baboso el miércoles, ¿me entiendes? Porque la nena. Pero si es un varón, ya lo quiere matar, ¿entiendes? Es decir, lo que acepto en la hija, no lo acepto en el hijo. Este caso me divierte mucho. Una mujer 3, tiene un hijo 7, y el hijo 7 la vive a la madre, la vive. O sea, le saca toda la plata que quiere, porque la madre con un hijo 7 se siente como acompañada, disfruta, aquello. Ahora, si la hija le sale 7... ya no me encanta tanto, yo la burla, la otra quiere gastar de todo. Es decir, lo que tolero en el sexo contrario no lo tolero en el propio sexo. Y eso se da como ley de vida. Después lo van a ver en la aplicación de todas las cosas que vi, suele ser así. Entonces, en los casos de padres con hijos o de hermanos entre sí, si son de sexo contrario, hay un buen vínculo. Y siempre pongo este porque resulta fácil. Un hermano 8 con un hermano 4, hermano, y el 8 lo mira al 4, lo quiere matar, el 4 se tira tierra todo el tiempo. En cambio, el 8 varón, ejemplo, o la 8 mujer con el 4 varón, o revés, se protege, el 8 lo protege al 4, lo protege, lo ayuda, lo acompaña. Y el 4 busca en el 8 esa fuerza, ¿entienden? Entonces, esto es lo que observé en 20 años de actividad. Entonces, en padres e hijos, o en hermanos entre sí, depende del sexo. Roberto, ¿se da siempre así? No, a ver. Depende de los niveles de conciencia, ¿me entiendes? Porque yo puedo ser de tipología 2 y mi madre de tipología 6, ejemplo. Pero si uno de los dos está alterado, el vínculo va a ser difícil. Estamos hablando de un vínculo con una conciencia integrada. Porque en donde hay conciencias alteradas, siempre va a haber conflicto. Eso es indudable. O sea que para todos los vínculos, el nivel de conciencia es lo que tenemos que primero mirar. Pero los ejes de polaridad, en los casos que estamos hablando, de acuerdo al tipo de vínculo, esto se constata tranquilamente. Y sobre todo en el trabajo, que es muy lindo verlo. Si uno tiene actividades laborales, fíjese con quién se lleva mejor, dónde hay más afinidad. ¿Se entiende? Bueno. Y con el 9, Roberto, porque vos hablás de todo, pero el 9 donde esté, o lo quieren matar o lo adoran. Punto. Claro. Porque el 9, si está en conciencia integrada o ampliada, va a ser querido por todo el mundo, en todos lados. Pero cuando el 9, ¿por qué? ¿Cómo sería un 9 con un poquito de conciencia integrada o ampliada? Miren, las dos alas, 8 y 1, el camino de crecimiento del 3. Acá, entonces mire, el 9, con un poquito de responsabilidad del 6, de decisión y de superación y de acción, con que este 9 se eleve un poco y tenga algo de las alas y de los brazos, ya estamos bien. El tema es que cuando el 9 no hace todo lo que estoy hablando, en donde sea lo quieren matar, porque lo ven pasivo, lo ven que no se involucra, lo ven que no se manda, sea la esposa, el hermano, el padre, quien sea, lo quieren matar igual. Por eso es importante que me entiendan que en el caso del 9 es alguien que con un poco de desarrollo de la conciencia se lleva bien con todo el mundo. Ahora la pregunta, ¿con quién suele casarse el 9? Obviamente suele casarse con ¿cuáles? 1, 8 y 3. 1, 8 y 3. Ahora bien, el problema, otra vez, el 9, es muy simpático esto, miren esto. Generalmente, el 9 se casa con un 8, ¿no es cierto? ¿De quién depende el nivel de conciencia para que esto funcione? Si el 8 llega a ser una conciencia alterada, lo aplasta el 9, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con el 1 y el 3. Pero es muy simpático, ¿por qué un 3 se casa con un 9? Uno diría, ¿cómo se casa con un 9? ¿No? Les cuento para matarse de risa. Cuando un 3 se casa con un 9, es porque el 3 sabe que así hace lo que se le canta. Como el 9 no le va a poner ningún límite ni nada, aparte es divino, mujeres 3 se casan con 9. Pues si quieres, ¿por qué? O sea, vos las ves muy activas y decís, bueno, supuestamente tendrías que buscar al lado un compañero. No, le encanta. Porque al 9 no le pregunta dónde gasta la plata, lo que hace y todo. Entonces, al lado 9 está divino. También puede pasar el varón, ¿no? Varón 3 con 9. Yo conozco 3 con 9, varón, mujer, y eres un malcriado espantoso. Y hace lo que se le da la gana, y entonces lo que tiene es una mujer sumisa, amorosa, divina. Divina, divina. Divina, divina, y está chocho, porque hace lo que quiere, es un malcriado. Sí, es el caso, ¿eh? Cuando el 3 se casa con un 9, si el 3 no eleva la conciencia, repito, se casó con el 9 para hacer lo que se le canta, ¿me entiendes? El 1 se casa con el 9 porque también no le trae problema. No le trae problema. Como hace todo lo que tiene que hacer, está todo bien. Por eso es tan importante que vayan empezando a observar y vean ejemplos de la vida de ustedes, como ella está diciendo, porque van a ver quién es mi hermana con después, mi cuñado, o empiecen a jugar. Y van a descubrir. Roberto, ¿qué pasa con las otras relaciones? Porque yo tengo 7 hijos, entonces yo como 8, tengo uno solo, 4. Todos los demás son otros números. No, con todo el... Por eso te decía que como estamos hablando de los opuestos complementarios, hablamos de ese tipo de vincularidad. Quedaría para decirte lo siguiente. Ahora hablemos de los padres hijos, que es un tema, en el tiempo que me queda, no me da para que continúe. El miércoles este tema se mete a fondo en cada uno de nosotros. Ahora les explico por qué. Cuando un padre o madre, no importa, padre o madre, acá no pasa el tema del sexo, tiene un hijo o una hija de la misma tipología, de la misma esencia, un 8, madre 8, hijo 8, o madre 8, hija 8, no importa. Cuando son de la misma esencia, padre, madre con hijo o hija, aquí se complica, depende mucho del nivel de conciencia del padre. O del padre o la madre. Si ese padre o madre tiene un nivel de conciencia integrado o ampliada, a ese hijo de la misma esencia, le va a hacer un gran bien. Un gran bien. Pero si ese padre o madre no está en la conciencia adecuada, el hijo va a tener mucho rechazo natural. Va a haber mucho conflicto. Porque ese 8 está viendo a la misma energía alterada todos los días. ¿Me entienden lo que digo? Esto va a producir un choque constante. Por eso es tan importante que cuando uno tiene un hijo o una hija de la misma esencia, tiene que hacer un doble trabajo. Estar ella bien o él bien, por ella, pero además por el modelo que le está dando a la esencia que es su hijo o su hija. ¿Comprenden? Eso es cuando es de la misma tipología. Cuando es de opuesto complementario, lo que acabamos de decir recién. Y lo que, si tengo un hijo que no es no es mi misma esencia, ni es mi opuesto complementario, se dan mayor o menor afinidad de acuerdo a varias variables, ¿sí? Ahí empiezan muchas variables, porque si soy una una mujer 1 y tengo una hija 4, a ver, me va a costar entenderlo, entenderla al 4, porque es mi camino de desintegración, ¿entiendes? Entonces, un 1 mira al 4 y lo ve demasiado inconsistente y lo quiere marcar, ¿entiendes? Empieza a ponerse. Si el 1 no eleva la conciencia, lo tortura al 4. O si el 1 tiene una hija 7 o un hijo 7, el 1 lo ve al 7 y no le encanta. De pronto, si él eleva la conciencia, se lleva bárbaro con el 7, ¿me entienden? Pero si no eleva la conciencia, para un 1 alterado, un 7 le molesta a un hijo 7. Frase típica de un 1 con. Para vos todo es fácil. Frase típica de un 1 con un 7. Para vos todo es fácil, para vos todo es fácil. Típica frase de un 7, uno con un 7. Es decir, el 1, si está en conciencia alterada, lo tortura el 7. ¿Comprende lo que digo? Podríamos vincular energías activas y receptivas. Dos energías activas se llevan bien, ¿sí? Un 1 con un 3 o con un 8 se lleva bien. De hecho, en el trabajo se llevan muy bien energías activas entre sí. Con las energías receptivas depende, repito de nuevo, los niveles de conciencia. Por eso, en especial, las energías activas, que son 1, 2, 3 y 8, como son energías activas y fuertes, lo que es esperable que si están en un nivel de conciencia integrada o ampliada, en los vínculos que hagan es mucho más fácil. Pero si las energías activas están en conciencia alterada, a las energías receptivas las aplastan, las usan o las dañan. Un varón 3 se casa con una mujer 6. Si el 3 no está en conciencia ampliada o integrada, el 3 la usa al 6. Es la que cuida a los chicos, la que cuida la casa, la que lo cuida a él. Y al principio funciona. Después también hasta le cansa, empieza el problema de infidelidad, porque la 6, acotada a ser mamá y esposa y limpiadora de la casa y cuidadora de la casa, llega un momento en el cual el 3 quiere otra cosa y la 6 se acostumbró a eso y empiezan los problemas. Si el 3 no eleva la conciencia, si el 3 eleva la conciencia, valora a su mujer 6, la apoya, la estimula y puede haber un lindo vínculo. Pero si no ocurre eso, si el 3 se altera, la termina usando al 6. Termina usando. Y el pobre o la pobre 6 queda aplastada por este 3 dominante. ¿Entiendes? En casos particulares, encontré esto, mire. ¿Qué pasa si, como nos queda poco tiempo, te hago estos juegos de relaciones? El 8 y ella 6. Lo he visto en muchos lados esos. Varón 8 con... A veces al revés también se da. Pero la mayoría sucede que el 8 se casa con un 6. El 8 apadrina, el 8 es posesivo por naturaleza, lo puede ser malo, lo puede ser bueno, pero es posesivo siempre el 8, es territorial. Entonces el 8 se casa con un 6 y la adora al 6. Si el 8 está en la luz, va a ser fiel hasta la médula a ese 6. Pero si el 8 está en la sombra, le dura un tiempo, porque a lo largo hay problemas de infidelidad, una cantidad de problemas. O sea, si el 8 está en la conciencia integrada o ampliada, al 6 lo cuida y lo protege y lo valora. Es increíble, porque como el 8 es blanco-negro, lo va a tener así. Pero si el 8 está en la sombra, la recontra usa el 6. O lo recontra usa el 6. Por eso, al dar estos ejemplos, a ver si toco alguno que está presente con los vínculos que tiene. Yo hablo de esto para que se puedan tocar. Pero entonces, Roberto, ¿cuál es lo mejor? ¿Con quién me tengo que casar? No, tranquilo, no es estar así. Busca a alguien de conciencia integrada y ampliada, primero que nada, está claro, ¿no? Pero vayan observando que lo que estoy diciendo tiene sentido común, ya no es un tema muy teórico, difícil. Las energías activas buscan las receptivas en un sentido y depende del nivel de conciencia que ese vínculo sea fuerte o sano. Cuando un 8 se casa con un 3 o un 3 se casa con un 8, son dos energías fuertes. Normalmente, en esa casa, cualquier proyecto que hagan lo van a tener adelante, porque son dos motores. ¿Entiendes? El tema es que no compitan. El tema es que no compitan. Porque si empiezan a competir, se arma un lío. Hijo, a ver si me entienden. Una madre 8 y tiene un hijo 3, está feliz. Porque una mujer es una madre 8 con un hijo 3, bárbaro, le mete para adelante. Con un hijo 1, una hija 1, las energías fuertes se vinculan fácilmente entre sí. Siempre y cuarto no compitan. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahora sí, ya como cierre, es importante que lo guarden esto. Miren, hemos hablado dos cosas. Que todos nosotros tenemos que tener elevado el atributo que es mi opuesto complementario para estar en armonía. Eso es lo que dijimos. Hemos hablado de los vínculos entre sí, hablando entonces qué pasa cuando la pareja o mi amiga o en el trabajo mis hijos son opuestos complementarios. Lo hemos hablado de la vincularidad. Entonces, tenemos el tema de la vincularidad y el tema de lo que yo tengo que trabajar en mí. Pero ahora, que va a ser el tema más lindo para la vez que viene, atención, es esto. Roberto, por ejemplo, yo soy un 7 y entendí que tengo que activar el 3, está bien. Pero la pregunta, ¿no tengo yo todos los ejes? ¿No todos tenemos todos los ejes? O sea, yo puedo ver el eneagrama de cualquiera y fijarme, ¿cómo tiene el 1-5? ¿Cómo tiene el 2-6? ¿Cómo tiene el 3-7 y el 8-4? Es decir, ¿no tenemos todos los elementos? ¿No tenemos los 5 elementos nosotros? Sí, sí. Y el gran descubrimiento para mí fue, que es lo que vamos a ver en el próximo encuentro, analizar en un eneagrama los ejes de polaridad. Analizar cada uno, cómo tiene cada uno de esos ejes. Y agárrense, porque ahora vamos a ver a fondo qué información me da mirar los ejes de polaridad en mi propio eneagrama. Todos los ejes en mi propio eneagrama. Eso me da una fuente de información precisa de cosas que tengo que hacer. Entonces, cuando volvamos a encontrar, vamos a hablar ahora sí, cada uno traiga su eneagrama, por favor le pido, porque vamos a analizar el propio eneagrama de cada uno mientras lo tiene, mientras yo hablo, para que vean los ejes de polaridad. ¿Quedó claro? ¿Pregunta? ¿Fue claro todo lo que dije? ¿Sí? ¿Nos encontramos? ¿Ah, querés decir algo? Sí. Muchísimo el 3, o sea que viví toda la vida sin trabajar, muy cómoda. Cuando me separé, empecé a trabajar, lo pasé bomba, no sé lo que dije, me recibí, un montón de cosas. Y ahora que volví con mi esposo, como que de nuevo, viste, todo se me fue haciendo lento, me fue a trabajar. Por favor, los 7 la pueden ayudar a ella, porque la es así. Porque el 7 se siente libre, Eva. Cuando se libera de un 3 que fue así, te sientes libre. Bueno, hasta el próximo encuentro. Nos vemos. Vale, bueno, buenas noches. Hagamos las cosas. Elenita, dale, ya vi. Sí, pudo tranquilamente. Ah, bueno. Dale, vamos. De 9, tranquilamente, de 9 me decían. Sí, ¿no? Y el viernes esto, ¿verdad? Disculpame, sí, no, viernes no lo tengo que ir por el jueves, voy a la tarde temprano, el jueves. Sí. También con la vuelta, porque la semana que viene no puede, justo la que yo tengo, no libre, porque el 14 de marzo no lo y regreso de Perú. Ahora estoy solo. Estoy yo de Bolivia. Justo para verte a vos, puedo esta semana y la que viene, puedo toda la semana la que viene. Pero después parto el 14 para Perú y vuelvo el 28. Entonces yo digo que hoy jueves o el jueves o en octubre, que sería la semana de octubre. Claro. Vale, ¿vos me decís? ¿Sí? Y para encontrarnos nosotros, igual te veo el miércoles, pero la semana que viene, lunes, martes y miércoles. ¿Vale? que ya leí tu oración y todo. Me contás todo. Bueno. Dale, dale. Un beso. ¿Te cuento una cosa? Esperen, no te oigo. Después de la cosa de la sí, sí, sí, sí.